al equipo de Liniers. Igualaron 1-1 en los 90 minutos. Renzo Pérez, la reciente incorporación, el jugador que viene de Villa Dálmine, le daba el tanto al equipo santiagueño a los 15 minutos del primer tiempo, y a los 31 igualaba Matías Vargas para el equipo que dirige Gabriel Ence. En los penales se impuso el equipo santiagueño por 4-3 y pasó a la siguiente ronda. Ahora espera como rival por el encuentro que van a disputar Tigre y Guillermo Brown de Puerto Madre. Digamos que Central Córdoba, ¿no? De Santiago. ¿Eh? Sí, Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, que juegan el Argentino A. No, juegan el Nacional B. Ahora, porque ascendió al Nacional B. O sea, todavía no debutó. Todavía no. Jugó porque... en el Argentino A. Exacto. O sea, viene del Argentino A. Perfecto. En cuanto al otro partido de la Copa Argentina, Villa Dálmine igualó con Guayurquiza 0-0 en los 90 minutos. En los penales ganó el equipo de Campana 4-3. Cristian González, Molina, Matías Ballini y Doboleta, el arquero. Estaban perdiendo en los penales 3-0. Sí, estaban perdiendo 3-0. Y lo de vuelta, qué increíble. ¿No? Increíble, realmente. Doboleta, el arquero, que viene de Acassuso, que tuvo una muy buena temporada. Y que este año se incorporó a Dálmine, que incorporó 14 jugadores, porque 14 se fueron porque no le pudieron pagar, o no le quisieron pagar, o no sé qué es lo que hace la dirigencia de Dálmine, que es realmente muy pobre. Y el otro lo atajó Pietro Bono, se lo atajó a Jordán, uno a Jordán y otro a Martínez. En tanto, para la Guayurquiza convirtieron Baglivo, Trepo y Chao, que fueron los tres primeros, y después Doboleta le contuvo el penal a Cosoni y luego erraron Barrio Nuevo y Petrobono. Dálmine va a ser rival de la llave que sale del enfrentamiento entre River y Central Norte de Salta. Por la Sudamericana ganó Lanús con lo justo, no le sobró nada al equipo granate. Le sobró una cabeza porque ganó por una cabeza. Sí, ganó por una cabeza, como en el Turf. Exactamente, a los 23 del primer tiempo, García Guereño, el zaguero central, le daba la victoria al granate frente al Junior, que va a tener que jugar la revancha la próxima semana en Colombia, pero va con una ventaja, no, quizás no muy importante, pero siempre ganar es importante. Recordamos que hoy va a jugar por este mismo torneo el equipo argentino de Defensa y Justicia, va a debutar como entrenador en ese equipo Sebastián Becasese, recibe al Nacional de Ecuador. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ¿Qué decís, Diego? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy? Y hoy es un día terrible, ¿no? Porque con una inflación de 3.7, 3.9 según las privadas, se dispara la inflación a un ritmo acelerado que hace que todo aumente. Ya están remarcando en los supermercados a lo locos. El dólar ayer volvió a subir. ¿Qué panorama embromado tenemos en la economía argentina? El problema central es que no se pueden subir salarios porque las empresas tampoco venden y como consecuencia de la recesión no están en condiciones de aumentar salarios. Entonces, esto es el cuento de la buena pipa, ¿no? Sí, es el cuento de nunca acabar porque es toda una rueda que nunca se termina y no tiene salida porque no es un camino recto, es un círculo vicioso. Porque lo que han hecho es una construcción de un daño económico sin parangón en la historia política argentina, de esta gente que supuestamente son exitosos en las empresas y vinieron a hacer negocios y no administrar el país como corresponde, sin que todavía, repito con esto, la oposición, la clase política, le haya pedido las explicaciones que se necesitan, ni siquiera hayan iniciado el intento de enjuiciar políticamente a nadie, ¿no? Sí, exactamente, es terrible. Esta situación económica es muy difícil de manejar, pero si usaran un poco la cabeza en vez de usar viejos planes que ya han fracasado, que son los mismos que usaron en la época de Onganía, que usó Cavallo, que usaron el gobierno radical, que después volvió Cavallo con De la Rúa, y son planes que ya fracasaron y todavía no lo entendieron, ¿no? Estos muchachos economistas o pseudoeconomistas que tienen manejando la economía no caen en la cuenta que este no es el camino a seguir y que hay que cambiar de rumbo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 27 minutos, 11 grados 9.

A los españoles les roban los ingleses, los franceses y los holandeses que estaban pirateando lo que los españoles se llevaban de aquí, de América. Y finalmente, con eso nace el imaginario capitalismo que después le iba a dar al mundo una respuesta y que iba a tener a toda la América, a excepción de Estados Unidos y, si ustedes quieren, Canadá, sucumbiendo como el tercer mundo. Es decir, nos robaron desde el primer día los europeos y nos siguen hipotecando y robando hasta el día de hoy porque no terminamos de entender cómo comenzó y cómo sigue esta historia del dinero. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, hay un mensaje. El doctor Mariano Alfredo Masiocchi, que es un médico clínico y cardiólogo, pide difusión de lo que le voy a leer a continuación. Buen día. Si conoces a alguien que no tenga cobertura médica, que esté en una mala situación y necesita atención médica gratuita y medicamentos, contactale con la parroquia San Carlos de Almagro. Queda en Quintino Bocayuva 144. Hace 2 años que atiendo un consultorio gratuito a la comunidad los días sábados desde las 10 de la mañana. Contale también que disponemos de medicamentos que han donado la gente para regalar. Decirles que desde las 15 hasta las 22, de lunes a viernes, pueden llamar al portero de la parroquia y anotarse para el próximo sábado. El portero de la parroquia se llama Mauro. Atienden 10 personas por día, pero me apena a veces, atiendo 10 personas por día, pero me apena a veces no ver más que una. Si tenés ganas y te parece que esto te puede servir, contalo. Repito entonces, aquellos que necesiten atención médica gratuita y medicamentos gratuitos pueden dirigirse a Quintino Bocayuva, en donde está la parroquia, 144, la parroquia es San Carlos de Almagro, donde el doctor Mariano Alfredo Masiocchi, clínico y cardiólogo, atiende de manera gratuita, pero lamentablemente no nos pone el teléfono, pero ustedes lo pueden buscar, teléfono de la parroquia, y ahí preguntar por Mauro, que es la persona encargada de tomar los turnos para cuando atiende el doctor. Repetimos. Ayer hicimos un comentario de los medicamentos, de la situación que vive la gente, y nos llega este mensaje y este pedido del médico que dice: atendemos gratuitamente y tenemos medicamentos para los que lo precisan. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para facilitar el comercio, la compra y venta de productos y servicios, la gente empleaba monedas. Y para facilitar el traslado de esas monedas, en el siglo IX, durante la dinastía Tang, los chinos inventaron la moneda de papel. ¿Una moneda de papel? ¡Claro, señora! ¿Usted quiere viajar de una ciudad a otra ciudad? Entonces, usted deja la moneda de oro conmigo y yo le doy a usted ese papelito. ¿Estás loco, chino? ¿Tú? ¿Cómo voy yo a cambiar oro por papelito? Porque en ese papelito, escrito con tinta china, dice: págale a la señora Juana Pérez la cantidad de 5 monedas de oro. ¿Y después? Después usted llega a la otra ciudad, uh-huh, entrega el papelito y allá otro chino le devuelve su oro. ¿Y por hacerme ese favor usted qué gana, ve? Una pequeña comisión sobre la cantidad depositada por usted. ¿Qué le parece, señora? Me parece bien, chino. ¿Y si por el camino me roban el papelito? No pasa nada, porque ahí dice Juana Pérez. Solo usted puede cobrar, el ladrón no. Ustedes los chinos se la saben todas, ¿verdad? sabiduría milenaria, señora. Así fue que se inventó el papel moneda. También se inventaron los bancos, que recibían el oro y entregaban pagarés o letras de cambio. Los abuelos de nuestros billetes actuales. En el siglo XIV, los comerciantes venecianos se entusiasmaron con el invento chino. ¡Arrivederci, monedas! ¡Y bienvenuto en papelitos! El sistema se extendió rápidamente. Al comienzo, todo era legal. Los banqueros solo emitían papeles según la cantidad de oro recibido, pero... ¡Escolta! En vez de tener el oro guardado, ¡préstalo! ¡Préstalo! Los banqueros recibían el oro de la gente y hacían préstamos a terceros, cobrando altos intereses. De esta manera, los bancos de depósitos se volvieron bancos de préstamo. Banqueros y usureros eran la misma cosa. Pero para hacer eso, tenían que imprimir más papelitos que el oro que tenían guardado en sus cofres. Y eso fue lo que hicieron. Así que, pronto la ciudad de Venecia se encontró llena de papeles que marcaban un valor, pero no estaban respaldados por nada. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? Venimos a retirar nuestro dinero. Pero... ¡Pero nada! ¡Devuélvenos nuestro oro con tanto y tomate! En la Italia del Renacimiento, los banqueros hacían sus negocios en los mercados, sentados sobre una banca de madera. Si los depositantes desconfiaban y reclamaban todos juntos al mismo tiempo... ¡Yo puedo tener paciencia! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Ahora vas a saber! ¡Ay! Los clientes enfurecidos le rompían la banca en la cabeza. De ahí viene el nombre de bancarrota. Pero esto sucedía raras veces, porque la gente es confiada. Y los papelitos circulaban y todo el mundo estaba conforme. Sobre todo los banqueros. Es un negocio redondo. Redondo como una moneda de oro. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Usted se estará preguntando, ¿por qué soy tonto? ¿Dónde está el truco? ¿Cómo funciona un banco? Bueno, esto que usted está escuchando es con claridad absoluta las cosas que nos pasan a diario. Es decir, después que nos robaron, y que a su vez a los españoles les robaron los franceses, los ingleses y los holandeses, y después que apareció la moneda de oro, los chinos, que actualmente tienen una provincia entera que se dedica a la falsificación, la provincia entera de China se dedica a imitar las cosas más importantes del mundo, haciéndola exactamente igual, pero con un costo inferior, se dio cuenta que había que hacer valer el papel porque no tenían el metal, no tenían el oro ni la plata. Y inventaron la moneda de papel, los chinos. Después de este invento, aparecieron los que cambiaban esos, que eran los que en principio tomaban en resguardo el oro y la plata y le daban papelitos, y aparecieron los banqueros y los usureros. Miren qué rápido y qué fácil uno puede interpretar lo que nos ocurre, porque todo esto no ha cambiado y se repite. 6 de la mañana, 41 minutos, después seguimos con la historia del dinero. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Carbone. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, hoy es un día bastante complicado también con el aumento de los medicamentos que se han disparado y se calcula que en los últimos 13 meses han superado los 200% de su precio en aumentos en 13 meses. Es una disparada total y encima el ANSES, por orden gubernamental, por supuesto, de sus directivos, ha empezado a quitar medicamentos que daba gratuitamente a los jubilados, con lo cual los desampara, porque hay medicamentos que son que ciertas enfermedades hacen que sean eternos y ya no consideran darlos gratuitamente, sino que algunos los dan al 50% y otros hay que pagarlos directamente el precio total. Bueno, como ayer sucede, ayer explicaba Villagra este tema y no se resuelve, ¿no? No, no, no se resuelve, porque por ejemplo las tiritas reactivas para los diabéticos, que tienen que ser usadas todos los días, dos veces por día para medirse la glucosa, como ordena el médico, valen 900 pesos. No se fabrican en la Argentina, se fabrican en Alemania y se importan de Alemania. Sí, imagínate con el precio de dólar a dónde fue a parar, ¿no? Y otras que son chinas también, que son las que te da el ANSES cuando te da gratis la maquinita. Sí, que no tienen la certeza de las alemanas. Y no tienen la, no son la misma calidad. Pero no, esas que son las más baratas, valen 800 pesos la cajita de 50, que no le alcanza a cubrir los 30 días del mes, porque necesitan dos por día. Todo esto tiene un sentido, el dinero. A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron a emitir billetes. Cada nación imprimió su papel moneda. Libras esterlinas en Inglaterra. Francos en Francia. Marcos en Alemania. Coronas en Suecia. Liras en Italia. Antes, la gente iba al banco a depositar sus monedas de oro y recibía billetes por el valor de lo depositado. Después, la gente comenzó a ir al banco para depositar esos mismos billetes. ¿Y dónde voy a guardarlos? Debajo del colchón, como hacía mi abuela, hasta que le robaron todo. ¿Dónde está el negocio de un banco? ¿Cuál es el truco? Veamos el caso de Manolito. Yo soy Manolito y necesito dinero para comprarme una casita. Manolito siempre ha oído frases como estas por la televisión. Somos su banco amigo, su banco solidario. Entonces Manolito, feliz, se acerca a un banco. Buenos días. Buenos días, caballero, tome asiento. Muchas gracias. Vengo a pedir un préstamo. Muy bien. ¿Y de cuánto dinero dispone usted? Yo no tengo ningún dinero. ¿Cómo? Por eso es que vengo a pedir un préstamo. Ah, pero amigo, ¿cómo vamos a prestarle dinero si usted no tiene dinero? Un banco solo presta a quien puede demostrar que no lo necesita. Pero, ¿y entonces? Los bancos no tienen amigos, ni son solidarios con nadie. Veamos su caso, señor. Por favor. Usted me dice que no tiene dinero, ¿no? Si usted hubiera depositado $1,000, el banco podría prestarle, digamos, 500. Pero eso no tiene gracia, amigo, porque si ya tengo 1,000, ¿para qué quiero 500? Tal vez usted no tiene dinero en efectivo, pero sí tiene propiedades, tierras, edificios, maquinarias. En ese caso, el banco puede prestarle tomando esas propiedades en garantía, ¿entiende? Pero yo no tengo nada, señor. Por eso es que quiero construirme una casita. Y si quiero un edificio... Ah, bueno, no se preocupe. Le vamos a hacer un préstamo para su casita. Pero su casita queda hipotecada. ¿Y eso qué significa? Significa que si usted no paga el préstamo y los intereses, el banco se queda con la casa, ¿comprende? El negocio de un banco es que mucha gente deposite sus ahorros en el banco. Así puede jugar con ese dinero. ¿Cómo dice? ¿Jugar con mi dinero? ¡Claro! Los banqueros toman el dinero ajeno y lo invierten en industrias, en acciones de la bolsa, en otros negocios, y en el mejor de todos los negocios. ¿Sabe cuál es? No sé. ¡La usura! Prestar dinero con altos intereses. A ver si yo entiendo. Dígame usted, señor banquero. Sí, señora. ¿Cuánto me pagan a mí si yo les presto a ustedes mis ahorros? Bueno, calculando la tasa, digamos, el 2%. ¿El 2%? Así es. A ver, ¿y si yo necesito que ustedes me presten dinero a mí? se lo prestamos al 20%. ¿Al 20%? Sí. Si yo les presto, me pagan el 2%. Y si me prestan, yo pago el 20%. Así es. No, pero esto es un robo. No, señora. Esto es un banco. O sea que el vivo vive del bobo. Y el bobo pone su dinero en el banco. Esa es la función de los bancos, la función de los banqueros, y la función que uno no se da cuenta ejercen permanentemente aquellos que manejan el dominio del dinero, no dándole nada, absolutamente nada. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, y ya nos vamos a meter en el siglo XX para que usted tenga una referencia, más o menos, de cómo venía toda esa historia y cómo sigue, ¿no? Durante los años 50 y 60, los países occidentales aceptaron el oro como la nueva moneda mundial. Guardaron dólares norteamericanos en sus bancos, confiando que en cualquier momento podrían cambiar esos dólares por oro, por barras de oro. My friend, in God we trust. ¿Sí? ¿Qué dijo ese gringo? Dijo lo que está escrito en todos los billetes de dólar. In God we trust. En Dios confiamos. Mientras Europa se recuperaba de la guerra, Estados Unidos celebraba su bonanza económica. American way of life. El American way of life consistía en consumir y consumir, consumir más de lo que se producía. Un norteamericano promedio consume 50 veces más que un boliviano, 100 veces más que un africano. Harían falta 6 planetas como la Tierra para que todos los seres humanos mantuvieran el derroche de vida de los norteamericanos. ¡Oh, necesitamos dinero, mucho dinero! Habrá que inventar una guerra. ¡Vietnam! ¡Vietnam! Eso, que se vayan los franceses y nosotros nos ocupamos de los vietnamitas. Como siempre, las guerras han sido un gran negocio para Estados Unidos. Es decir, un gran negocio para los empresarios privados, pero un gasto enorme para el gobierno. Continuaba la guerra, continuaba el derroche, y el gobierno norteamericano hizo algo muy peligroso. ¡Imprimir dólares! Pero nada, necesitamos dinero para ganar la guerra. Y necesitamos dinero para poder prestar dinero y que la gente siga comprando y comprando, comprando. Así que, dale a la maquinita. Estados Unidos imprimió billetes y billetes y más billetes sin ningún respaldo en oro. Naturalmente, los países europeos comenzaron a desconfiar de los dólares que tenían guardados. ¡Hola, la! Tenemos un problema. Voy a enviar todos los dólares que tiene Francia para que el Banco Central Norteamericano me los cambie por barras de oro. Según los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos tenía la obligación de convertir dólares por oro en cualquier momento. Y fue entonces, en esa delicada situación para Estados Unidos, que entró en acción... ¡Yo, Richard Nixon! Richard Nixon, el presidente del Watergate, hizo una declaración sorprendente el 15 de agosto de 1971. A partir de hoy, suspendo la convertibilidad del dólar con el oro. Estados Unidos no tiene obligaciones con nadie. ¿Y eso qué significa? Significa el mayor incumplimiento cometido por un país en toda la historia económica mundial. Y significa que desde 1971, cuando a los gringos se les acabe el dinero, chin, chin, chin, le dan a la maquinita e imprimen más dólares. Pero explíqueme, ¿quién respalda ese dinero que sale de la maquinita gringa? Nadie. Pero entonces, los dólares que yo tengo guardados, ¿qué valor tienen? Ninguno. Son solo papelitos verdes. Oiga, oiga, oiga, oiga. ¿Cómo era eso que ellos escriben en sus billetes? In God we trust. En Dios confiamos. Ahora entiendo. Ellos confían en Dios para que nosotros no nos demos cuenta de lo pendejos que somos confiando en sus dólares. Y por eso ha pasado lo que ha pasado en Wall Street. Pero eso lo cuento en otro momento. Capítulo séptimo. A estas alturas de la historia del dinero, usted se estará preguntando, ¿qué ha pasado en Wall Street, en el corazón del imperio financiero norteamericano? ¿Qué ruido es ese? Parece un manicomio. No es un manicomio, pero sí hay muchos locos. Es Wall Street, la bolsa de Nueva York. Son los brokers, corredores de bolsa, comprando y vendiendo acciones. Disculpa mi ignorancia, señorita. Ajá. Pero yo la única bolsa que conozco es esa que llevo al mercado para comprar papas y verduras. Pues la bolsa de valores se parece bastante a un mercado. Solo que ahí usted no compra papas ni verduras, sino acciones. ¿Acciones? Una acción es un documento por el cual usted se hace copropietario de una empresa. ¿Y para qué me sirve la acción? Para ganar dinero. Una acción, digamos, es como un billete, pero no tiene un valor fijo. ¿Y quién compra esas acciones? Bueno, las puede comprar usted o también un banco. Como los bancos tienen mucho dinero, quieren invertirlo. A veces hacen préstamos con altos intereses. Otras veces juegan a la bolsa. ¡Eso es como un casino! ¡Como una ruleta! Usted apuesta, gana o pierde. Las acciones suben o bajan. La bolsa es un nido de especuladores. Los especuladores compran y venden acciones, haciendo que el precio de las mismas suba muy por encima de su valor real. De esta forma, el capital de esa empresa se va inflando. ¿Inflando? ¿Cómo qué? Inflando como esas pompas de jabón que soplan los niños. Así se va formando la llamada burbuja financiera. ¡Primer principio de los que jugamos en la bolsa! El vivo vive del tonto. Segundo principio. El tonto vive de otro más tonto que él. Por ejemplo, yo compro una acción de una fábrica de chocolates que vale, digamos, $50. Y como parece que a la fábrica le va bien, se la vendo a otro por $75. Este comienza a negociar y dice que es el mejor chocolate del mundo y logra vender la acción a $100. La fábrica no produce más chocolate, pero el precio de sus acciones sube y sube y sube. El que compró a 100, naturalmente quiere vender a más. Y siempre encontrará un tonto optimista que le pague 125. Y así, de tonto en tonto, las acciones de la fábrica de chocolate suben y se pagan, digamos, a $300. ¡Es como una pirámide! La La pirámide de los tontos. ¿Cómo? Sí, porque al comienzo las acciones de esa empresa solo costaban $50. ¿De dónde salió el valor de 300? De la especulación, mi amiga. Oh. No hay más chocolate, pero el precio se ha multiplicado. Ay, no. ¡Esa es la burbuja financiera! Bueno, lo grave de esto es cuando un Estado como Argentina es el que emite acciones. Entonces, los que compran las letras que emite el gobierno de Macri son propietarios indirectos de las reservas que tiene el Banco Central. Pero como el Banco Central está fundido y no tiene reservas, y el oro del Banco Central está en el Banco de Londres porque lo mandó así el presidente anterior, lo que hacemos es pedir plata prestada y con esa plata, imaginariamente, hacer las reservas argentinas, entre los que están los yuanes chinos, los 7.500 millones que se le pidieron al fondo, etcétera. Es decir, las reservas que tenemos en el Banco Central son mentirosas, no son reales, no son nuestras, son prestadas. Por lo tanto, nosotros entramos en la burbuja financiera, somos el país que tiene mayor inflación y gran recesión, y además ahora vienen por todo lo que pueden comprar con tres monedas. ¿Qué es lo que vale? ¿La especulación financiera y las tres monedas o la riqueza que tiene la Argentina? Las riquezas que tiene la Argentina. Pero como nosotros no creemos en nuestra moneda, ellos, que tienen una gran imprenta que es la Reserva Federal, que no para nunca de hacer dólares sin ninguna clase de respaldo, vienen con ese dinero y ya con ese dinero, que no les cuesta nada más que la tinta y el papel, ellos se quedan con las riquezas del país y que los argentinos se transformen en esclavos en su propio territorio. Es tan simple como esto. Le han dado participación desde 1955 al dinero en lugar de darle interpretación a la política. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 59 minutos, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hora 7 en el territorio argentino, en Capital Federal y alrededores, está lloviendo con lluvias no intensas, pero sí permanentes, aunque sean lluvias finas, probables neblinas en bancos de niebla hasta que amanezca. Conduzca con cuidado, ya hubo varios choques por los resbaladizos del asfalto. Las lluvias y llovizna que se están produciendo hacen casi difícil de manejar sobre pavimentos que por otro lado tienen pérdida de aceite o alguna otra cuestión que los hace virtualmente resbaladizos. La temperatura máxima para la jornada de hoy se estipula en 14 grados. Con cielo nublado y lluvias y algunas tormentas. En Puerto Argentino, capital de Malvinas, en poder del pirata inglés invasor, la temperatura es de 0 grados, la máxima será de 4 y hay nevadas en Malvinas. El pronóstico del tiempo y temperaturas en la Antártida para un país bioceánico y bicontinental, base vicecomodoro Marambio. Actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero con cielo despejado y algo nublado. Base Esperanza, actual temperatura 11 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero, cielo despejado, algo nublado, con vientos leves de direcciones variables. Base Carlini, temperatura 4 grados bajo cero, máxima 1 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. Base Orcadas, 15 grados bajo cero con una máxima de 9 bajo cero. Cielo nublado, vientos leves de direcciones variables. Para un país bioceánico y bicontinental, el continente no americano de la Argentina, base Belgrano 2, 33 grados bajo cero. La máxima será de 26 bajo cero. El cielo está despejado, algo nublado, con vientos leves de direcciones variables. Base San Martín, 5 grados bajo cero. Cielo nublado con nevadas en este momento. La temperatura máxima 1 bajo cero. La gobernadora de Buenos Aires tiene que entrar en el apriete del Fondo Monetario y debe parar obras públicas, a pesar que desde la Casa de Gobierno negaron que se vayan a frenar las obras. Lo concreto es que Vidal ya sabe que cuenta con por lo menos 50 mil millones de pesos menos y tiene que paralizar obras. A las 6 de la tarde en Olivo, el presidente de la República dará una conferencia de prensa con agenda libre, pero los periodistas solamente podrán hacer una pregunta y no repreguntar, y además solamente podrán ir los medios que están acreditados en la Casa Rosada. 3 minutos pasaron de la hora 7, tenemos 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, con llovinas y a veces intensa. La página deportiva, Enrique Kepa. Y continúa la disputa de la Copa Sudamericana en el día de hoy, 19:30 en el estadio Norberto Tito Tomaguelo de Defensa y Justicia. El local recibe a El Nacional de Ecuador. Debuta Sebastián Becasés en el banco del equipo de Varela. El conjunto que dirige precisamente Becasés por primera vez en el día de hoy va a formar con Unzain, Molina, Vareiro, Barbosa y Martínez, Cristian Almeida, Miranda, Jonás Gutiérrez y Gonzalo Díaz, Ciro Rius y Eugenio Isnaldo. Por el equipo de Eduardo Favaro, el Nacional de Ecuador, Padilla, Caravalli, Batalla, Segovia y García, Garcés, Uchuari, Ordóñez y Villalba, Adolfo Muñoz y Daniel Angulo. Dirige el chileno Piero Massa. Además, otros dos partidos se destacan hoy en la jornada de Copa Sudamericana. Por la llave número 8, 21:45 hora de Argentina, 19:45 hora de Colombia, Deportivo Cali enfrenta a Bolívar de Bolivia, dirige nuestro compatriota Fernando Espinosa. Y 21:30 también hora argentina en Paraguay, por la llave 3, Sol de América ante Nacional de Uruguay, dirige Anderson Daronco de Brasil. Anoche, además de la victoria de Lanús ante Junior de Barranquilla por 1-0, también ganó en el partido de ida Caracas en Venezuela ante Huancayo de Perú por 2-0, con los tantos convertidos por el argentino Damián Díaz y por Ricardo Martins, y va con ventaja el equipo venezolano a la revancha. Hoy debuta en el torneo de Bastad el primer preclasificado a ganar el mismo, el argentino Diego Schwartzman, número 12 en el mundo. Lo va a hacer ante el italiano Simone Bolelli, vencedor en primera ronda del español Roberto Carvallés Baena. Además, también va a jugar el otro español, Pablo Carreño Busta, ante el brasileño Thiago Monteiro. Recordamos entonces que en el día de ayer en Bastad, ante la presencia de dos argentinos, Federico Del Bonis le ganó en primera ronda a Horacio Ceballos 6-7, 6-2 y 6-2, y no pudo Guido Andreozzi con el australiano John Millman, cayó 6-0 y 6-2. En UMAG la nota la dio Marco Trungeliti, quien tuvo una excelente debut en el cuadro principal al ganarle al tenista local Franco Skugor por 6-3 y 6-4. Y en automovilismo se va a presentar en las 24 horas de Spa-Francorchamps en Bélgica. El argentino Esteban Guerrieri lo va a hacer junto a un histórico de la Fórmula 1, Ricardo Patrese. Esto es la prueba correspondiente al Endurance Cup de Blackpain GT Series, a correrse entre el 28 y el 29 de este mes. A estos dos pilotos se va a sumar también Loïc Depailler, hijo del desaparecido francés Patrick Depailler, que supo correr en la Fórmula 1. Alma Berem Coronado, así se llama, es una podóloga mexicana que denunció al técnico Ricardo La Volpe por acoso sexual y agresión física en una causa que tiene ya un tiempo, de cuando La Volpe era director técnico del Chivas de Guadalajara. Cuando se enteró el presidente, el dueño del Chivas de Guadalajara, lo echaron y pasó a dirigir el América. Mientras tanto, la causa continuó y ahora la justicia mexicana pide la detención de La Volpe, aunque ya se presentó un pedido de excepción, pero tiene 3 días para presentarse frente a la justicia porque continuó la causa y lo acusan de haber violado a la mujer en un abuso sexual masculino y que le habrían mostrado las partes íntimas el hombre a la mujer sin haber penetración. Y La Volpe dice que es una maniobra en su contra y llama a una conferencia de prensa. Si 7 de la mañana, 7 minutos. La inflación quedó en 3.7%, es la más alta desde que gobierna Macri, y ya estamos superando el 16%, en lo que va a dar arriba del 30% si sigue el promedio a fin de año. Mientras tanto, los gremios que firmaron por el 15% tienen todos autorización de aperturas de paritaria. El expresidente de AISA, Carlos Ben, deberá presentarse indagatoria el 1 de agosto ante el juez de una causa que se le sigue por malversación de caudales públicos, porque aparecieron 30 propiedades a nombre del expresidente de AISA en época de Cristina Fernández, quien las traspasó a una sociedad y ahora tendrá que dar explicaciones a la justicia. Carlos Ben, que tuvo más de 35 años trabajando en lo que era antes obra sanitaria, que pasó a ser después de los franceses a ser AISA, se transformó en el presidente. Bueno, aparecieron varios inmuebles comprados en La Plata y alrededores, y el juez Sebastián Casanelo lo procesó y lo va a llamar, mejor dicho, indagatoria para el 1 de agosto, con posibilidad de que lo procese. En el año 2016 dejó de ser funcionario y traspasó todas esas propiedades que estaban a nombre suyo a nombre de una sociedad, pero la sociedad anónima tiene como domicilio el domicilio particular justamente de quien era el presidente de AISA. Cuando se retiró de la empresa cobró 6 millones de pesos y fue desde el 2006 hasta el 2016, más o menos se calcula que cobró otros 12 millones, por lo cual ahí nomás tiene 18 millones de pesos, más allá de otras cosas, y dicen los allegados al expresidente de AISA que fue evolución propia, de negocios propios, y no porque haya malversado fondos. Veremos entonces qué pasa en la justicia. 9 minutos han pasado de la hora 7, 12 grados la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Si usted viene por Lugones hacia la capital, maneje con cuidado porque hubo un choque en Lugones y Pampa. Están trabajando para sacar los autos sin estrado. Así que tome precauciones, y además está muy rebaladizo el pavimento. Aparentemente también un camión que está parado a la derecha de Lugones se lo llevó por delante al auto y el auto quedó semidestrozado. 10 minutos han pasado de las 7 de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, José Ituzango de Renzi. ¿Se puede opinar del tema libre? Sí. Bueno, no, me refiero a estos ídolos de barro, ¿no? Pitti Álvarez, por ejemplo. No lo inventamos nosotros mismos, porque ¿a qué viene? En un canal de televisión estaba viendo un reportaje que le hacía un periodista a él, y le estaba diciendo las cosas que hacía, como el periodista, como pseudo periodista, no sé si era periodista, como admirándolo, entonces venerándolo, no sé, yo digo, la juventud que ve todo eso, no, porque lo reporteaba el mismo periodista, me da la impresión de que se reía de él, porque al final son muchachos que dan lástima, ¿no? Me hace acordar a cuando llevó Susana Jiménez a Maradona y le dijo que estaba bien, tenía los ojos en la nuca. No les hacemos, no lo inventamos nosotros, nuestra gente, no. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Después de todo lo que escucho, gracias a Dios, en su programa, quiero saber qué expectativa tenemos nosotros, ciudadano común, en este país. Y ayer está pasando, Hugo, algo muy raro, que hay que comentarlo, porque mucha gente joven se está yendo del país. Y esto no está en ningún lado, pero el otro día me contaba un chico de la juventud, que compañero de trabajo, que gente incluso casada con chicos, se están yendo, se van a España, se van a Barcelona, a Palma de Mallorca, a Canadá, a Italia. ¿Por qué? Porque dicen que justamente aquí ellos ven que todo se repite, que siempre es lo mismo y que no hay salida. Ojo con esto, porque la migración se ha aumentado cada vez que hay crisis en la Argentina, y nosotros tenemos el 50% de nuestra sociedad que tiene menos de 40 años, así que me parece que más que la pregunta hacia nosotros debe ser cuál es el futuro que tienen esos jóvenes si no se produce un hecho, como explicamos antes, de revolución, ¿no? Es decir, que se cambie el sistema en serio, ¿no? Realmente, de Rensis, no, el sistema productivo, el sistema educacional, y pero y veo el otro día, antes de ayer o ayer, no sé cuándo, vi un compendio de mentiras que prometió el presidente y que no cumplió ninguna. La única que cumplió es cuando dijo, es ahora o nunca. Y eso sí, vamos en camino a la destrucción de la población argentina. Nos van a convertir en parias en este país. Vamos a pedir, por favor, que nos den un trabajo y que paguen lo que quieran. Así no nos alcance para llegar a fin de mes. Ahora digo yo, en la conferencia de prensa de hoy, ¿usted puede ir? ¿Cuño puede ir? ¿El gato silvestre puede ir? Porque ¿quién le va a preguntar? Las empresas periodísticas como Clarín o como el Grupo América. ¿Quién va a hacer la conferencia? ¿Qué conferencia de prensa va a dar? Va a ser todo una mentira como es hasta ahora. No, una mentira y un engaño, porque ellos saben bien hacia dónde va dirigido toda esta desgracia que nos toca vivir. La verdad, no tenemos futuro y gente grande como nosotros, ¿qué tiempo tenemos para esperar? Si estamos más cerca del arpa que de la guitarra, la mayoría de nosotros. ¿Qué nos espera? No podemos comprar remedio, no sabemos si llegamos a fin de mes. ¿Este es el cambio? Yo no sé. Y lo peor del caso, que hay gente que todavía cree en esto. Yo no lo puedo creer, realmente no entra en la cabeza, no me entra. Yo le agradezco, como siempre, su amabilidad. Pero ustedes pueden ir a la conferencia de prensa hoy. Mire, van solamente los que están acreditados en Casa de Gobierno, es decir, puede ir de esta emisora el decano de los periodistas que está acreditado en la Casa de Gobierno, porque es uno por medio. Uno por medio, irá la Nata, Majul, el impresentable de Majul, de Feynman, toda esa gente. ¿Y qué le va a preguntar si lo único que hace es robarle el lomo? En contra de nosotros, en contra de una sociedad argentina que está viviendo los peores. Yo no recuerdo momentos como estos, se lo digo de todo corazón, y con el silencio de toda esta gente. Realmente no salgo del asombro, no entiendo. Muchísimas gracias, le dejo espacio a otro, muy amable. Los saludo. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Y quién es? Alberto de Morón. Mire, todo esto es la consecuencia de la falta de capacidad de los gobernantes, la falta de información de la política exterior del mundo de los gobernantes. El gobierno anterior padeció de esa ignorancia y este gobierno está padeciendo de la misma ignorancia, no tiene la más mínima idea de lo que está pasando en los bancos, de lo que está pasando en el mundo. Esta mujer, Cristina, se arriesgó a hacer el desarrollo de un plan que no tenía nada que ver con la realidad mundial. Se estaba acabando la plata y le estaban avisando de que no había más liquidez, que no había más liquidez para el futuro, y ella seguía gastando cada vez más. Y este gobierno calculó que iba a ganar los demócratas, que iban a ampliar el crédito, y también fracasó porque este hombre está cortando el crédito, Trump. Está sacando todo el crédito del mundo, se lo está llevando a Estados Unidos, está dejando nos está dejando desnudo a todos. Y no están informados en este gobierno ni en el gobierno anterior de lo que puede pasar en el mundo y se arriesgan a hacer barbaridades. Esto ya es un incendio generalizado. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mi jefe. Lamentablemente la política económica y social está regida por los intereses monopólicos de los medios como Clarín y La Nación, enemigos del peronismo, por lo tanto de los trabajadores y jubilados. Detrás de ellos se alinean como los rehenes de los medios, como Macri, La Corte, políticos como Urtubey, Pichetto, Bossio, Dualde, sindicalistas como Barrio Nuevo, Cavalieri, Gerardo Martínez, la cúpula radical, jueces como Bonadío. Todos apoyan el liberalismo antinacional y extranjerizante. Gracias. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, dio la sorpresa Central Córdoba de Santiago del Estero, cancha de Temperley, ante una buena concurrencia, mucha gente que llegó de Santiago del Estero, lo ganaba 1-0 el equipo santiagueño, faltaba poco, lo empata Vélez por un cerro del arquero de Central Córdoba, del equipo ferroviario, y en los penales, tras un pobre partido en los 90 del equipo de Gense, en los penales lo gana 4-3 Central Córdoba de Santiago del Estero, en Copa Argentina, para dar una de las sorpresas. Por la noche, Villa Dálmine empató 0-0 con el furgón de Villa Lynch, ganó el equipo de Campana en los penales y avanzó de ronda. Ahora espera rival River o Central Norte de Santiago del Estero. Central Norte de Salta, perdón. Hoy, esta noche, 22 horas, Copa Argentina, van a jugar Banfield, La Madrid, el arbitraje de Gastón Suárez, Estadio de Arsenal, y se espera mucha gente del equipo de La Madrid, partido histórico, si los hay, ya tuvo algunos otros, pero bueno, por Copa Argentina, seguramente mucha gente del equipo de Devoto se va a dar cita en el estadio. Miguel, estampó la firma, parecía que se iba, que no seguía, el goleador histórico, uno de los jugadores que más veces vistió, si no el que más, la camiseta del Deportivo Morón, Damián Ackermann, estampó la firma, renovó contrato y va a seguir por una nueva temporada en el Gallo del Oeste, en el Deportivo Morón. Chacarita, lo habíamos dicho, para el sábado tenía programado un partido con Huracán Buceo, se llamaba Copa Amistad, se iba a jugar por una copa, finalmente se suspendió. Ahora está pactado, está programado jugar con la Ferrer. Las dos hinchadas son amigas. Hay una amistad de hace mucho tiempo entre las hinchadas de Chacarita y la Ferrer. Ya se pusieron en contacto con las autoridades de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, con la comisaría de la zona. La idea es jugar el sábado también por la Copa Amistad, que las hinchadas festejen el Día del Amigo y se pueda jugar con parcialidad de ambos clubes, con hinchas de ambos equipos. Están esperando la contestación, pero bueno, por el lado de Chacarita son optimistas. Ojalá se pueda dar y ojalá sea todo una fiesta. Empataron en un amistoso 0-0 Almagro y la Ferrer, precisamente. Decir que Temperley, si el tiempo lo permite, va a jugar un amistoso ante San Miguel. A la tarde está previsto que estampe la firma Lucas Vilquez, tal cual habíamos adelantado. Arrancó la pretemporada del plantel de Claypole en Mar del Plata. Por el lado de Excursionistas le ganó 2-1 Atlas en un amistoso. Armenio le ganó 1-0 a la Reserva de Tigre. En el JJ Urquiza, es decir, que llegaría Iván Dubois. En Acasuso llegó Nico Gasperi, el último paso por Brown de Adrogué. En Atlanta se espera la llegada de Facundo Ferrero, arquero de Chacarita. Por el lado de Instituto, finalmente, luego de muchas idas y venidas, de algunos desencuentros, el delantero goleador Pablo Beghetti, el nuevo jugador del equipo. Miguel, anoche estuve con el nuevo tesorero de Boxeo, con este muchacho Ariel, en este momento se me fue el apellido, mirá. Realmente están trabajando mucho, están haciendo muy bien las cosas en lo institucional, en la sede social. En poquito tiempo se hicieron muchos socios. Ariel Vallejos, el nuevo tesorero de Oxford, se viene un estacionamiento, se cambian las 250 butacas viejas, vetustas, de la platea, se van a poner 250 butacas nuevas, se la va a vender al socio por el lapso de un año, se le podrá poner el nombre, el apodo o el apellido, y la platea, además, la vas a tener por un año, después se puede renovar, y viene con estacionamiento. Se pagaron las deudas, se le pagaron 3 meses de deuda que tenía el plantel, se está haciendo un equipo competitivo. El último en llegar es Rubén Tito Ramírez, de extensa trayectoria en el fútbol, con pasos por muchos equipos de primera y en el interior, y también en el exterior. Y bueno, de a poco, con Iván Reiser, el presidente, que asumió luego de la ida de Cristian Frattini, con Ariel Barcejos, con el amigo Cotto ahí en la comisión directiva, de a poco, como dicen ellos, queremos despertar a un grande como es Sportivo Dock Sud. Miguel, 17 refuerzos, Chaco Forever, otro que quiere volver a ser el que fue, ya tiene 17 refuerzos confirmados para el próximo torneo del Federal A. Otro tanto pasa con Sarmiento de Resistencia, el equipo del Chaco también, con 10 refuerzos, los equipos del interior que también se están reforzando para lo que va a venir. Miguel, se viene otro amistoso de Almagro el sábado a confirmar con Excursionistas en Pontevedra, y decir que este sábado Cañuelas, en su estadio, va a jugar un partido amistoso ante Temperley. Muy bien, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Diego. Sí, vamos a recordar a un querido amigo, Angelito Cárdenas, el Colorado en el recuerdo. Ángel Bartoli, su verdadero nombre, conocido artísticamente como Ángel Cárdenas, cantor, autor y compositor, nació el 18 de julio de 1927 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Falleció el 4 de diciembre de 2005 en su departamento de Corrientes al 1500. Sus padres eran Ángel y Domingo. Su buena voz, su cultura, su delicado fraseo y su expresividad fueron las condiciones destacables de este querido amigo. También su personalidad alegre y a veces díscola, sus broncas y sus berretines. Fue un estudioso de la actuación, de la música. Entre sus maestros figuraron Alberto Ginastera, Roberto Grela, y el arte escénico con Antonio Cunil Cabanellas. Debutó a principios de los 40, recomendado por quien sería su padrino artístico, el uruguayo Néstor Feria, en una compañía dirigida por Alberto Bacaresi y Raúl de los Hoyos, cantando dos temas, El Carretero y El Poncho del Amor. A partir de allí comenzó su carrera con un repertorio que contenía tangos y folclor sureño, y en esa época se destacaron sus actuaciones en la radio y en la confitería La Querencia de Avenida de Mayo. A partir del 45 hizo giras por el interior del país, ingresó como empleado a la compañía cinematográfica Emelco, y ahí hizo de actor, convocado por el director León Klimovsky. Fue asistente de dirección en las películas Las Campanas de Santa Teresa y Se Llamaba Carlos Gardel, y en 1949 su actividad cinematográfica lo llevaría a participar como actor bajo las órdenes de Mario Soffici, Fernando Ayala y Hugo Fregonese. Actuó en otras películas en Juvenilla, Cuando el Tiempo Pasó, Lista y Barrio Gris, pero su mayor protagónico lo tuvo bajo la dirección de Armando Bó, junto a Isabel Sarli en Sabaleros y Los Días Calientes. A partir de la desvinculación del cantor Carlos Olmedo, su relación con Aníbal Troilo, recomendado por el pianista Osvaldo Manzi, hizo que Pichuco lo escuchara un instante y lo contratara. A partir de allí se convirtió en una de las voces de Aníbal Troilo Pichuco. Después vivió en Estados Unidos, volvió a la Argentina, dirigió una película que él mismo escribió, protagonizó y dirigió, y falleció en Buenos Aires, en su querida calle Corrientes, a metros de la calle Paraná. El querido Ángel Cárdenas con Aníbal Troilo, uno de sus grandes éxitos. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado, que no esperaba tal cosa, ya está luciendo mis sienes, pinceladas de Martín. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y mirarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme, sos la última que llegas a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme, me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal. Miguel. Señor. Está en línea el señor Héctor Polino. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, yo ya no sé cómo calificar la situación que se vive, porque el último índice que se dio ayer está mandando prácticamente a un casi un 16% en los primeros 6 meses de inflación, y estamos cerca del 4% en el mes pasado, y fíjate que lo que más subieron fueron los alimentos, que hacen a la canasta básica, y el transporte, que es lo que más usa el trabajador. ¿Cómo se hace para salir de esto, Polino? Y hay que cambiar la orientación de la política económica. Esto es consecuencia directa de un plan económico que favorece a las grandes empresas y perjudica a la clase media, sobre todo a la clase media media, clase media baja, a los trabajadores en relación de dependencia, ni que hablar a los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. Fíjate vos que en el año 2015 se necesitaba el 6% del salario mínimo de un trabajador para pagar las facturas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Hoy se necesita más del 21%. Es decir, que ese salario mínimo ha perdido poder de compra en un 15%, que antes se destinaba a comprar alimentos o a ir al cine o a ir a comer afuera o cambiar la ropa, y hoy se destina a pagar las facturaciones de gas, energía eléctrica, agua potable y viajar en colectivos subterráneos o trenes de pasajeros. Fíjate que hay un índice que está diciendo que para las vacaciones de invierno las cosas subieron un 39%, casi un 40% más con relación al año próximo pasado. Y comentaban gente de agencias de turismo que dice que sacando el pasaje, más allá del pasaje, se vive más barato en Europa que en la Argentina, y que de punto de vista, digamos, si se les agrega el pasaje, claro, se complica, pero del punto de vista del consumo, aún con el cambio desfavorable, y ponían distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia una pizza valía 150 pesos cuando en Buenos Aires te la cobran 400, ¿no? en cualquier lugar de Europa se come con 10 euros y en Argentina vos no sabés si comés con 400 pesos, 500 pesos, el equivalente. Hay algo que no funciona en esto y que es recesión con inflación, que es un cóctel explosivo. Ahora, vos dijiste recién vinieron con un plan de favorecer a las grandes empresas, o vinieron con un plan de negocio, porque en realidad ellos son los representantes directos de las empresas, ¿no? Claro, claro. Vos fijate que la Argentina es el sexto país en el mundo que tiene mayor inflación, solamente superado por 5 países. Y Macri decía en la campaña electoral que él iba a resolver fácilmente el problema de la inflación. Y decía textualmente, la inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar. El otro día pasé ese audio porque realmente las cosas que dijo en campaña, yo no sé si es porque le faltaba saber la verdad de la historia, si es porque él no gobierna, sino que es un miembro coordinador de lo que él imagina el mejor gabinete. Fíjate que la primera burocracia del Estado la comienza Macri con la cantidad de ministros que tenemos, secretarios y subsecretarios, ¿no? Sí, eso... Sí, la como ha crecido la administración pública es enorme, no registra antecedentes. Y hay otra cosa que me preocupa, Bolino, que lo quiero charlar contigo, la balanza deficitaria que por primera vez en la historia nos cuesta unos 10.000 millones de dólares porque gastamos 10.000 millones de dólares más en importación que en exportación, es decir, lo que se recibe de exportación es inferior a lo que gastamos en importación. Y se está importando cualquier cosa, caramelo, lo que haga falta, porque el concepto del libre mercado termina haciendo fundir a las pymes, que son las empresas que dan mayor cantidad de trabajo. Entonces, más que preguntarte sobre el control de tarifas, de precios y demás, le estoy preguntando al político socialista, vos me decías, hay que cambiar esta política. Ellos no están dispuestos a cambiar esta política. Por eso te pregunto cómo sigue la Argentina, ¿no? Y mira, esta política favorece a los grandes grupos exportadores, favorece a las mineras, favorece a las empresas sojeras. Se destina en el presupuesto nacional 10.000 millones de pesos anuales a las empresas tabacaleras. Se le ha quitado el impuesto a los autos de alta gama. ¿Te das cuenta vos qué disparate, qué medidas que se han estado tomando? Existía un plan, se está aplicando un plan de reducción de las retenciones a la soja del 0,5% mensual para llegar a retención cero. Fíjate que estamos a 10 años de la 125 y volvemos al mismo tema, ¿no? Pero claro, pero ¿cómo es posible que no hagan el esfuerzo los sectores sociales que tienen mayores ingresos? ¿Cómo es posible que se haya quitado el impuesto a las mineras, por ejemplo? ¿Cómo es posible? Bueno, porque los balances... lo primero que se hizo fue eso. Mira, nosotros calificamos esto como el regreso al preperonismo con el agregado de que además de ser agroexportador de la Argentina, se agregue también la parte minera. Todo lo demás ya se vivió y se vivió con mucha anticipación en la Argentina, donde quieren abaratar el trabajo, es decir, la mano de obra, por un lado, favorecer la exportación de carne, ahora va a salir también resoluciones a favor de eso, la exportación de cereales, y todo lo demás que se importe. Es decir, es el preconcepto anterior a la aparición del peronismo. Yo, fíjate entonces lo que hemos retrocedido en este tipo de tiempo y de medidas, pero además con medidas de un saqueo a la economía nacional, que fíjate vos que cuando el endeudador Caputo hizo un papel a 100 años, dijo, esto demuestra el crédito que tenemos y la confianza que hay, y endeudó a los nietos de nuestros nietos. Claro, claro. Las ganancias, ¿cómo un país puede funcionar sin controlar a los grandes grupos económicos? ¿Por qué no se aplican las leyes que están vigentes, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que se aprobó en el año 2014 y no está funcionando? Porque no les interesa controlar los precios, dice que el mercado lo regula solo. Sí, pero eso es cuando en un mercado hay real competencia, pero en un mercado donde cinco grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas del país, ahí no hay competencia. En un país donde 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 70% de la fabricación de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza, ahí no hay competencia. Entonces, ahí... ¿Qué va a hacer el socialismo de cara a todo esto que está pasando con su alianza en Santa Fe con los radicales, donde algunos radicales dicen que se van a hacer el acuerdo con el PRO, otros dicen que se quedan, pero en realidad no sabemos muy bien si esa alianza va a continuar en Santa Fe, y además qué va a hacer el socialismo como partido en el próximo comicio? ¿Están dispuestos a integrar un frente grande, un frente amplio, generoso? ¿Piensan a lo mejor en un frente más socialdemócrata? ¿Dónde está el análisis de ustedes? ¿Qué están diciendo en este momento? Este es un tema que está en debate. La idea es que el partido tiene que construir una alternativa a este modelo conservador que estamos viviendo, con otras fuerzas políticas del campo popular, sobre la base de una propuesta programática clara y con candidatos elegidos en elecciones previas, ¿no? Creemos que hay que hacer un gran esfuerzo para poder acordar con otras fuerzas políticas y poder salir y superar esta situación que lleva a un grado de empobrecimiento como nunca lo había visto la República Argentina, como pocas veces se había visto. Y entonces acá hay que ser muy generoso en este sentido. El Partido Socialista solo no puede enfrentar, como ningún otro partido político solo puede enfrentar, esta coyuntura. Ahora, vos coincidís que toda la oposición debería juntarse a debatir en eso que el presidente, justamente, mira el nombre que eligió, el nombre del anuncio, ¿no? El Gran Acuerdo Nacional. El acuerdo nacional que pretende hacer el gobierno es de complicidad, porque ya hicieron todos los deberes con el fondo y ahora te quieren de cómplice. Entonces, yo digo, ¿no sería necesario que toda la oposición se juntara para hacer ese proyecto y esa propuesta de en qué se está de acuerdo, los puntos básicos, y el que salga segundo, imaginariamente que pudiera salir el gobierno primero en la primera vuelta, el que salga segundo tener los votos del tercero, del cuarto y del quinto, ¿no? Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con una propuesta de ese tipo. Tenemos que superar este momento que estamos viviendo porque nos va a retrotraer en la historia durante décadas. Esto, las futuras generaciones de argentinos van a pagar las consecuencias de la incapacidad de la clase política en armar un gran frente progresista, democrático en la República Argentina, ¿no? De modo que yo estoy abierto a un diálogo en ese sentido. Todos hemos tenido aciertos y errores en el pasado. Nadie puede salir inmune de esta situación. De modo que tenemos que actuar con mucha generosidad y mucha amplitud para superar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Esta es la primera vez que los sectores conservadores han llegado al gobierno a través del voto popular. Sí, no te quedes quieto, es decir, me refiero, no me digas estoy dispuesto al diálogo, sino que empezás a generar vos también, porque a vos se te reconoce tu pasado político y tu actividad política, y podés también ser gestor de ir comulgando con otros sectores que, aunque estén en el opuesto exacto de lo que piensa cada uno, están todos en acuerdo que con esto no se puede seguir, ¿no? Totalmente, coincido totalmente con ese planteo. Vamos al desastre nacional con esta política, que ha aumentado los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina, y que han comprometido a las futuras generaciones de argentinos con este enorme endeudamiento externo. Cuando un país, mira, recurre a la ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, es porque la política interna ha fracasado, claro, rotundamente. Es así, además 27 veces tocamos el timbre del fondo, ¿no? Claro, y el fondo lo que pone son condicionamientos, lo que le importa es reducir el déficit fiscal. Perdóname que te corte, vos tenés la misma edad, o todavía tenés más años vividos. ¿Más años que quién? Y te vas a acordar clarito del primer acuerdo de Frondizi. Acordate lo que pidieron. El cierre de los frigoríficos, mejor dicho, la privatización de los frigoríficos, cierre de ramales ferroviarios, ajuste con los trabajadores del Estado. Hubo problemas con los bancarios, con los ferroviarios que los movilizaron, y después cuando no cerraba nada, el plan con Intes, ¿no? La aplicación del rigor. No cambió en nada. Cuando a mí me dicen que este fondo ahora es diferente, no es diferente en nada, serán diferentes los funcionarios, que ahora es más social y no sé qué invento quiso hacer Duhovne. La verdad es que lo que tenemos ahora como propuesta es la misma propuesta que la primera vez del primer crédito. Sí, totalmente. Es un país que está favoreciendo los intereses de las empresas petroleras, que ha dejado libre el precio de los combustibles en octubre, a partir de octubre del año pasado, está conduciendo al país a un verdadero desastre. Bueno, acordate que uno de los problemas de Frondizi era que tenía que ceder también el tema petrolero, ¿no? Claro, claro. Favoreció a las petroleras del país, del mundo. Por eso te digo, Polino, no te quedes quieto. Te saludo y estamos en contacto. Fue un gusto, ¿eh? Hasta pronto. Que sigas muy bien. Chau, chau. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, vamos a las informaciones por los clubes. ¿Qué está pasando en Racing? Bueno, en Racing estaba observando, Miguel, que ya tienen al chileno Mena para esta parte de la temporada. Era el refuerzo que estaba buscando justamente el técnico de Racing. Además va a ceder... Perdóname, ¿qué es? ¿Volante? No, es lateral volante. Es más defensor que volante, pero es un... ¿Pero para qué lo quiere? ¿Que no tiene ahí gente? Bueno, sí, tiene gente, pero seguramente el técnico de Racing evaluó que necesitaba un jugador más en esa posición. ¿Pero para qué? ¿Para jugar de cuatro? ¿Para jugar de tres? Puede jugar en las dos funciones, tanto de cuatro como... Ah, a lo mejor por eso. Sí, es un jugador polifuncional. Integró la selección de San Paoli, que ganó en la Copa América de Chile. Sí, sí. Un jugador muy importante, es muy interesante. Lo que también va a ocurrir es que... Perdóname, ¿sabés quién fue el último chileno que tuvo Racing? Yo me acuerdo del peruano Mifflin. ¿Cómo? Yo me acuerdo del peruano Mifflin, chileno no me acuerdo. Ah... El último chileno que tuvo Racing. Ah, Mirosevic. Mirosevic. Ajá. Mirosevic fue el último chileno, sí, ahí me acordé. ¿Y este? Y bueno, este viene de jugar en Bahía de Brasil. Sí. Le va a salir $1,000,000 a Racing. No es tanto. No es tanto. Y es un jugador que le puede... ¿Y qué edad tiene? Eso se lo voy a averiguar. Pero debe ser mayor, ¿no? Sí, debe andar entre los 25 y los 27 años. Bueno, ¿qué otra cosa? La otra información es que va a ceder a préstamo a Pablo Cuadra. Gimnasia está interesado porque necesita foguearlo, Racing. ¿A quién va a ceder? Pablo Cuadra, el delantero. ¿A quién? Se lo va a ceder. En principio, Gimnasia tiene interés en contar con él. Veremos si se lo cede. ¿Y te parece vos que es un juego para ceder? Yo nunca creo que los equipos, en cuanto a juveniles importantes como el caso que de Cuadra, deben cederlo. Yo creo que deben darle una chance. Fíjese lo que le pasó a Independiente con Reac, que lo va a tener afuera. Seguramente iba a ser el arquero titular cuando se vaya a campaña. A lo mejor lo mandan para que sea titular durante un año y después lo recuperan. No, esa es la idea, Miguel, claro, esa es la idea. Porque en Racing titular no va a ser Cuadra. No, titular no, y además tiene tapado el lugar. Volvió Bou, está Jonathan Cristaldo, está Lisandro López. Está Mancilla, no, imposible que juegue. Pero sí es bueno que lo tenga, que tenga la posibilidad de foguearse en otro lado, sí, y cuando vuelva... Para mí la idea es esa, o sea, que tenga actividad. Sí, esa es la idea. Y bueno, allí va... Yo creo que si Gimnasia lo tiene, le va a dar muy buen resultado. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, el equipo que se perfila para jugar contra River por Copa Libertadores, Racing, si el clima ayuda, porque está pronosticado lluvias toda la semana, va a jugar un amistoso el sábado en Avellaneda con Arsenal. El que se perfila para ser el equipo titular contra River, y me parece, vaya prestando atención, Miguel, porque este equipo entusiasma, le digo la verdad. Arias en el arco, el arquero, el chico que viene de Defensa y Justicia, Renzo Sarabia, que dicho sea de paso, le compraron la mitad del pase en $1,000,000. Anda muy bien ese jugador. Sí, es un muy buen jugador. Y no sé si no tiene futuro de selección en la próxima selección que se arme con los jugadores de acá. Donati, Sigali y Alexis Soto, Neri Domínguez, Matías Saracho, Neri Cardoso y Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Bou. Yo no sé a usted, pero yo no soy de Racing, pero la verdad que entusiasma este equipo. No le va a ser fácil a River, ¿eh? Y además todavía está la chance, el Racing no se rinde en la posibilidad de traer a Lucas Celarrayán, aunque el pase es muy caro. ¿En Independiente qué pasa? En Independiente, bueno, la novela del arquero que va a reemplazar a Gonzalo Reac, que va a estar afuera entre 4 y 6 meses por la lesión crónica del hombro, ya fue operado el arquero de Independiente, va a ser Milton Álvarez, el arquero que jugó en Deportivo Morón. Creo que ha sido una de las decisiones más acertadas de la comisión directiva de Moyano, porque traer al arquero de Gimnasia, que es titular en Gimnasia, le creaba un problema, porque el titular en Independiente es Campaña, no iba a jugar nunca, es un contrato muy alto, tenía que pagar Independiente $2,500,000 para ejecutar la cláusula de salida del arquero de Gimnasia, era realmente, y además en 6 meses Reac vuelve, no tiene sentido. Entonces, me parece que trajo una decisión de un arquero que va a estar en el banco. Por cualquier cosa, además Milton Álvarez demostró en Deportivo Morón y en el Nacional B que es un muy buen arquero. Así que no necesitaba traer un arquero con muchas luces, un arquero, digamos, del segundo pelotón o quizás de no tanta importancia para ser el suplente de Campaña. Decime, en Racing, ¿Arias dónde venía jugando? Arias era Defensa y Justicia. No, pero ¿dónde estaba jugando ahora? Ah, estaba jugando en Unión La Calera de Chile. Estaba jugando, ¿no? Exactamente, y además es el arquero de la selección chilena. Sí. Por dicho sea de paso, Gabriel Arias. Pero es argentino, ¿no? Sí, es argentino. Está nacionalizado chileno. Ahora volvió porque, como está BKCS de nuevo en Defensa y Justicia, le interesó volver para... Le interesó volver a Racing, vamos a aclarar, no a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia está Unzai. ¿En San Lorenzo? Bueno, en San Lorenzo se preparan entonces para en la pretemporada para seguir. Ya sabemos que tienen a Mouche, tienen a Santiago el Mágico González, que viene de Deportivo Maipú de Mendoza, y además tienen a Ariel Rojas. Así que ya por ahora el equipo de San Lorenzo no va a incorporar más jugadores, sigue la pretemporada y sigue preparando el equipo para lo que se viene, que es próximamente la Copa Sudamericana, que es el objetivo primordial que tiene Claudio Biasio para esta segunda parte de la temporada. El que sí fue cedido a préstamo es Tomás Konechny, un medio punta que tiene San Lorenzo, al que fue prestado el Portland Timbers de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, y va a jugar allí, y fue cedido a préstamo. La cláusula o el pase definitivo del jugador, o por lo menos el 60% del pase del jugador, si el equipo estadounidense lo quiere comprar, le va a salir $3,000,000. Bueno, decime, en Boca dice que van a traer a Andújar otra vez. Sí, se está hablando otra vez de la posibilidad de la llegada. Es que Boca busca un arquero. No está conforme, por lo menos los dirigentes no están conformes con el rendimiento de Rossi, ¿no? No ha tenido un buen campeonato, más allá de que salió el campeón, y buscan un arquero. Se cayó lo de Guzmán, se cayó lo de Rulli. Bueno, es una posibilidad ahora reflotar lo de Andújar. Creo que Andújar en esta oportunidad va a querer venir a Boca, porque Boca está disputando la Copa Libertadores, una excelente vidriera para además posicionar al arquero, el que está ahora en Estudiantes, en esta próxima selección que se vaya a armar. Creo que lo primero primordial va a ser empezar armando un equipo de aquí y después hacer lo necesario, traer los jugadores necesarios que estén jugando bien en Europa, ¿no? Bueno, el club italiano que quiere a Martínez en River está dispuesto a pagar la cláusula. Sí. Ojo con eso, porque vos sabés que no tiene ciudadanía europea. No y va tiene... a ocupar cupo de extranjero. Exacto. Y yo no creo que tenga mucha chance un argentino de ir, si ocupa lugar de extranjero, de ir a jugar, aparte de la edad que tiene. Así que me parece que Martínez va a hacer fuerza para irse, me parece. Me parece que sí. Me parece a mí, ¿eh? Porque además se están yendo ahora, como El fútbol italiano no están comprando, salvo la Juve, que tiene dinero y compró a Ronaldo. El resto de los equipos no están trayendo grandes figuras. Acaba de firmar Udinese al arquero de Racing, Juan Musso, que a mi criterio creo que va como titular. Por lo menos en principio arrancaría como titular. ¿No? ¿Dónde juega Musso es? Exacto. No, no. Donde juega Musso no. El que quiera el Pitti Martínez es la Lazio. Sí. La Lazio. A la Lazio de Roma. Claro, la Lazio de Roma quiere a Pitti Martínez. Sí. Y está dispuesto a ejecutar, como bien dice usted, la cláusula de salida. Bueno, habrá, si eso pasa, River pierde al jugador y va a tener que salir porque, al mercado. Porque aparentemente no incorpora a nadie, pero me parece que si esto ocurre va a tener que hacer algo. No, porque estaba interesado en Olaza, el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba. Pero claro, está Milton Casco, que levantó. Ese va a ser el titular. Pero además está el hijo de Gallardo, Nahuel Gallardo, que también juega por lateral, como lateral por izquierda. Y al técnico le interesa también darle minutos de juego. Así que no creo que incorpore. Si se va el Pitti Martínez, obviamente que sí va a salir a buscar un reemplazante, porque River no se puede quedar acéfalo en ese sector de la cancha. ¿Huracán trae a alguien? Sí, Huracán ha traído muy bien. Ha incorporado a Juan Francisco Garro, el delantero de Godoy Cruz de Mendoza. Lo pagó $1.600.000. Y esto fue posible porque lo vendió muy bien a Ignacio Puceto, el jugador que venía de Atlético Rafaela, que hizo un muy buen campeonato y que en su momento se nombraba que podía ser jugador de Boca si se iba a Pavón. Ojo con lo de Vélez, porque Vélez, ayer Heiser lo dijo directamente, nos faltan refuerzos, con estos chicos no somos competitivos. Aparte se peleó con un periodista para no perder la costumbre. Sí. La verdad que me parece que si Vélez no refuerza va a tener problemas. Va a tener problemas, sí, exactamente. Arranca bastante mal con el tema del promedio. Hasta ahora no hay nada, ¿no? No. Hasta ahora no. Trajo, sí, dos arqueros. Alexander Domínguez, el ecuatoriano que estuvo jugando el último campeonato en Colón de Santa Fe, y a Lucas Hoyos, el muy buen arquero que tenía Instituto de Córdoba y que lo incorporó. Ya está la lista de los juveniles que van a ir a jugar a España. Sí. La podemos repasar. También me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, no es jugador de River, no es jugador de Racing. No. Hay una cantidad enorme de jugadores de Boca, de Central, de Newell. Es medio raro la forma de esta. Porque yo no, que bueno, puede ser que Racing ha vendido muchos jóvenes, ¿no? Sí. Puede ser que no tenga, pero la verdad es que me parece que no sé si le van a dar todos los jugadores que están pidiendo, porque si vos le sacas 4 o 5 jugadores a Boca, 4 o 5 jugadores a Newell o a Central, después le vamos a dar la nómina con de qué equipo es cada uno, ¿sí? ¿Cómo no, Miguel? 7:55 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Carbone. Hace hoy 24 años se producía el atentado a la AMIA. Fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía argentina son casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% viven en Buenos Aires, y es la más numerosa de América Latina y la sexta mayor en todo el mundo. En 2001... Decían que era la tercera después de Estados Unidos. Las estadísticas dicen que es la quinta, la sexta en el mundo. ¿Y cuáles son las otras? Las otras son Estados Unidos, Israel... Israel primero, después Estados Unidos. Y después creo que Francia la que tiene más judíos. Puede ser, sí. En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex jefe comisario de la policía bonaerense Juan José Rivelli y Carlos Telieldín. El juicio contó con la presencia de un observador de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano, y APEMIA rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra encubierta por parte del Estado argentino. En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo, imputando a 8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés contra los que ordenó alertas rojas de captura del Interpol que fueron aprobadas de ser los autores. Pero me parece que no le dieron mucha importancia. No le dieron mucha importancia. Se pasean por el mundo, alguno anduvo en Rusia, se fue a China y demás, y no, nadie le... Y nunca hicieron nada. Nadie según... le pide la captura. Es medio extraño eso. Sí, según la investigación de Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. Y el barquito que mandó también Menem para allá. También seguramente. ¿Te acuerdas que para con las aliadas? Sí, apoyamos lo de la guerra del Golfo. Sí, sí. Bueno, 7 de la mañana, 58 minutos, anticipamos noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Antes que los presidentes que integran el G20 se reúnan en Buenos Aires para fines de noviembre y principios de diciembre, va a haber una reunión en la semana de los ministros de Economía de esos países y responsables de los bancos centrales. Con tal motivo, en Buenos Aires hay en este momento un desfile de espías extranjeros. La cumbre del G20 de 7 países que asisten al gobierno, que van a participar sus presidentes también en esa cumbre, ya tienen injerencia en la seguridad argentina. Las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de 7 países ya se encuentran colaborando con el nuestro. En las últimas semanas se intensificaron los cursos de capacitación, el intercambio de datos y viajes que suman experiencia. Participan fuerzas de seguridad y espías de Alemania, Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Australia y Francia, bajo la dirección de la ministra Patricia Bullrich y el equipo de coordinación de la unidad técnica del Grupo de los 20 que maneja Natalia Zhang. Hay una fuerte coordinación y predisposición de muchos países para custodiar a sus funcionarios y también para participar en la seguridad, conociendo la situación lamentable de el país, que no solamente está desarmado, sino que no tiene una seguridad confiable. Como parte del operativo conjunto, hay un particular interés en las fuerzas de seguridad extranjera de cada país que integran estos 7 que están aquí. El detalle de saber qué pasa en Costa Salguero, el Hotel Hilton y el Centro Cultural Kirchner, que es el lugar donde se van a efectuar la reunión. Por lo tanto, no solamente va a haber un feriado cuando se reúnan los funcionarios del G20, feriado para los empleados públicos, sino que va a haber 3 anillos de seguridad rodeando la zona. Es la hora 8 en la República Argentina, a las 9:30, comienza el acto de recuerdo al atentado de la AMIA. Las vacaciones de invierno tienen costos en la canasta turística que aumentan un 39% con relación al último año. El Observatorio de la Política Pública de la Universidad de Avellaneda puso en evidencia el incremento de los precios del turismo, que sale más fácil vivir en Europa que ir de veraneo en la Argentina. El presidente del PRO, con un negocio con los chinos, fueron a China para hacer un acuerdo con el gigante de Asia. Mientras el canciller Jorge Fauri insta a que el Mercosur se defina, el presidente del PRO y vicepresidente de la Fundación Pensar, de donde salieron los sabios que arruinaron al país, están en contacto permanente por un convenio que firmó Humberto Schiavoni, que viajó para firmarlo, con los grupos chinos que le van a aconsejar determinados negocios en el mundo donde ellos quieren participar. En nombre de la Fundación Pensar y el senador misionero Humberto Schiavoni, presidente del PRO, viajó a China y firmó el convenio de estudios con el Centro de Estudios Contemporáneos mundiales de China en Beijing acordaron un marco de entendimiento con el objeto de promover la cooperación entre grupos de expertos de ambos países. Los chinos están interesados en varios negocios en la Argentina, más allá de la base que le cediera el gobierno anterior, vienen por el litio y por otras situaciones que requiere con urgencia tener lazos con el gobierno argentino. Mientras tanto, Putin activa que los rusos se acerquen al gobierno después de no atenderle el teléfono a Macri, porque hay un puerto que tiene interés Rusia y que quiere ver si se destraba antes de tomar definitivamente, ya como no realizable ningún negocio con el gobierno actual, van a intentar quedarse con el manejo de ese puerto. 3 minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. Ya está confirmada entonces, como decíamos antes, no solo la dupla técnica que va a dirigir en el torneo de Alcudia en Valencia, España, el seleccionado sub-20, sino la lista de jugadores y a qué clubes pertenecen para dicho torneo. En principio entonces, Lionel Scaloni va a ser el técnico y Pablo Aimar su ayudante. Y esta es la lista de 23 jugadores que van a disputar dicho torneo. Fausto Vera de Argentino Junior, Agustín Almendra, Leonardo Valerdi, Gonzalo Maroni y Matías Rosales, todos de Boca. Enzo Barrenechea y Aníbal Moreno de Newell's Old Boys de Rosario. Gastón Ávila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli y Rodrigo Pasquini, todos de Rosario Central. Matías Palacios, Elías Pereira, Adolfo Gaich y Federico Gattoni de San Lorenzo, Álvaro Barrial de Vélez Sarsfield, Andrés Ayala, Facundo Mura y Nazareno Colombo de Estudiantes de La Plata, Lautaro Morales de Lanús, Francisco Álvarez de San Martín de San Juan, Tomás Durso de Gimnasia y Grima La Plata y Facundo Colidio, el chico de Boca, que jugaba en Boca y que fue transferido hace un tiempo al Inter de Italia. Recordamos entonces que el torneo marca que Argentina va a enfrentar a partir del domingo 29 a Venezuela, la selección de Murcia, Mauritania e India. El lunes 6 van a ser las semifinales y el miércoles 8 de agosto la final. En tanto, hoy continúa con un partido la disputa de la Copa Argentina desde las 22 en el extraño horario de las 22 y en cancha de Arsenal, arbitraje de Ariel Suárez. Banfield enfrenta a General La Madrid, equipo de Primera División C, por el equipo de Julio Falcioni, Arboleda, Jorge Rodríguez, Sibeli, Daniel Ortiz y Esporle, Venega, Linares, Echini, Juan Pablo Álvarez, Jesús Dátole y Darío Sitanich. El conjunto de General La Madrid, que dirige ahora Horacio Montemunro, el histórico ayudante de campo de Ricardo Caruso Lombardi, lo va a hacer con Néstor Acosta, Martín Arlito, Darío Carpintero, Alan Ruefli y Ariel Vera, Iván Regules, Hernán Pereira, Matías Penela y Martín Sarandeses, Julio Serrano y Fabián Villordo. En tanto, en boxeo, se confirmó en las últimas horas que entre los primeros días de agosto y los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, y televisado por Teis Sport, en sede todavía a designar, el campeón argentino y latino Silver del Consejo Mundial de los Gallos, el tucumano Diego Ruiz, 18 victorias, 2 empates sin derrotas, 10 knockout, va a exponer el segundo de sus cinturones, es decir, el latino Silver, frente al dominicano Diego Pichardo Liriano. Esto ocurre porque el profeta Ruiz no va a exponer su título nacional debido a que el boxeador dominicano no tiene otorgada todavía la doble nacionalidad, pese a que está establecido en Argentina desde hace varios años. La inmobiliaria del PRO en la ciudad de Buenos Aires va a liquidar 51 inmuebles de la ciudad autónoma. De acuerdo a lo que trascendió, el gobierno porteño de Rodríguez Larreta sigue buscando la manera de financiar su proyecto de mudar el Ministerio de Economía y Finanzas al edificio histórico de la cárcel de Caseros, y para eso quiere vender 51 propiedades de distintas cosas que van desde cocheras hasta departamentos que existen en la ciudad, pero ahora también cambian una ley. La ley decía que las ventas de propiedades eran para educación y para salud. Ya no serán más ni para educación ni para salud, sino que servirán para compras en la zona sur de la ciudad o reacondicionamiento de las mismas o algún otro destino. 51 propiedades pone en venta la inmobiliaria del PRO. Es la hora 8, 7 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. desde Argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Miguel, ¿qué fue lo primero que le preguntó usted a Polino? De esto, ¿cómo se sale? Yo me lo preguntaba y me lo pregunto todas las mañanas. Pero lo voy a dar vuelta. Yo digo que estoy convencido cómo no se sale de esto. Con una sociedad indiferente, no comprometida, y por sobre todo individualista, seguro que no se sale. Mire el ejemplo esta mañana del doctor Mayocchi. No llama como yo para quejarse. Llamó para dar su teléfono y para decir que atiende gratis en una parroquia los días sábados. Él no se queja, él hace. Y no hace falta ser médico, porque mucha gente se estará preguntando, y yo no soy médico, ¿qué puedo hacer? Y todos los días se pueden hacer pequeñas, con pequeñas cosas que se hacen todos los días, algo se puede cambiar. Lástima que lleva tiempo, y el tiempo se lleva gente. Por ejemplo, ¿quién no conoce al dirigente político del barrio? Sea del partido que sea. Y hay que acercarse, hay que ponerle el hombro, para ayudarlo, pero también ponerle el hombro para empujarlo. Esto se sale con todos juntos, Miguel. ¿Cómo se despidió usted después de Polino? ¿Sabe qué le dijo a Polino? Usted le dijo, no te quedes quieto, Polino. Ese es el único secreto, Miguel. Lo que pasa es que cada uno de nosotros hace lo que puede y a veces algunos no hacen lo que pueden. Pero la realidad es que se hace muy difícil la construcción, porque yo estoy seguro, porque lo conozco a él, que si nos sentamos a hablar, y él está en una punta y yo estoy en la otra, nos vamos a poner de acuerdo en lo que no estamos aceptando. Por supuesto, si vamos a buscar las cosas que nos dividen, vamos a encontrar un montón. Obvio. Pero hay que buscar las cosas que nos juntan, que nos unen, no las que nos dividen, ¿no? Totalmente. Usted sabe que si en estos momentos uno da 10 puntos de un programa alternativo... Por eso estoy con eso del tema de 12 meses, ¿no? Y vamos a coincidir todos, Miguel. Es poner todos los días... Y lo está diciendo alguien que le cuesta asumir los tiempos. Para mí se podría cambiar mañana y después caigo en el antidemocrático. Pero se pueden hacer construir cosas todos los días, pequeñas cosas, y por sobre todo, convencer a los que todavía no están convencidos, Miguel. Me parece que el riesgo mayor está en la vanidad de los protagonistas de primer nivel. Es decir, totalmente, aquellos que se creen candidatos y que entonces, por la cosa personal de ellos, no son capaces de agachar la cabeza y decir, me siento y escucho, ¿no? Están nosotros empujarlos para arriba, Miguel. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Ernesto de Liniers, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, quería decir, usted estuvo hablando de la inmobiliaria del gobierno nacional recién, que vende inmuebles. Yo le quería decir que en la provincia de Buenos Aires, en el gabinete de Vidal, está Javier Tizado. Javier Tizado es hombre de Techint. Él figuraba como director en Techint, en Siderca, y tiene una inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país que se llama Javier Tizado. Entonces yo deduzco que esa inmobiliaria es la inmobiliaria de los Techint, que por ejemplo tomaron la costa de Quilmes. Así que directamente en el gobierno bonaerense está Techint con Javier Tizado y negocios inmobiliarios para gente muy rica. Los saludo. Gracias. ¿Sí, quién es? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, cambiamos las cadenas de Cristina por las cadenas de Cristín, ¿no? Y Cristín viene con las cadenas que nos atan al Fondo Monetario Internacional. Este es un plan pergeñado, y como tuvieron la oportunidad histórica de que el pueblo argentino los votara, todo esto es un paso de comedia para atarnos a estas cadenas del Fondo Monetario que están vinculadas a los grandes capitales especulativos del mundo. No es casual la amistad entre Lewis y el presidente, porque son socios. Ahí está Midling, que es el testaferro actual, porque va cambiando de testaferro, ¿no? Una especie de mamusca. Y ahí lo tiene directamente, y cuando va al lago escondido, es porque a escondida están queriéndose quedar con todos los negocios, no solo el inmobiliario, el petrolero, y aún el negocio de los juicios al Estado. Porque fíjese usted que el Correo Argentino le hace juicio al Estado argentino presidido por Mauricio Macri por 2.000 millones de pesos. Le acaba de pagar a Suez, que Néstor Kirchner echó a patadas por no cumplir los contratos, le acaba de pagar un contrato leonino de 300 millones de dólares porque le hicieron juicio, y el CIADI también está en estos negocios de saqueo, y son socios del saqueo. Entonces acá no es cuestión de hablar más nada. ¿Quiere una prueba más palpable de que están en contra del pueblo argentino y del desarrollo de nuestra industria? Las cartas de crédito que necesita el astillero Río Santiago, no solo para terminar el buque petrolero Eva Perón, que le falta nada más que un 10% para terminarlo y entregarlo. Hay un armador que quiere hacer 4 buques o barcazas, que ya compró la chapa, que ya está, se empezó a trabajar esa chapa, y no le aprueban las cartas de crédito para seguir los trabajos. ¿Por qué? Porque el señor presidente quiere dinamitar astillero Río Santiago, que junto a Fabricaciones Militares es la base de nuestra defensa nacional. Ya Fabricaciones no queda nada. Por eso mismo, mire, se dio el lujo de echar a un ingeniero que estaba desarrollando un chaleco antibala para las mujeres, o sea, anatómico, que sí, se podía exportar al mundo. Bueno, pero estas cosas que nos ocurren todos los días tiene que ver con lo que decía el oyente anterior, que o salimos todos a ponernos de acuerdo en un programa de 10 puntos, 20, lo que fuere, y si la dirigencia política está renuente a esto por sus propios egoísmos, habrá que presionar de abajo para arriba hasta que se decida, ¿no? Exactamente. Mire, la prensa mediática lamentablemente nada dice. Ayer esta carta que se le presentó... Mire, le voy a dar un dato, ya que habla de la prensa. La prensa canalla, como sí, usted sí, bien pero dice. Le voy a dar un dato. Ayer se concretó una venta, que ya habíamos anunciado con anticipación nosotros, por 180 millones de dólares. Vila Manzano vendieron Supercanal de Mendoza a fondos buitres norteamericanos. Ahí está. Y esta gente va a hacer una inversión, pero atrás de eso está Cargill, que son los que compraron. Cargill es el que compró el Supercanal. Van a hacer una inversión de 220 millones más, o sea, 400 millones le cuesta todo esto para actualizar con la tecnología de punta necesaria para poder competir con Cablevisión y con Telecom. Con Telecom. ¿Dónde está el secreto de este dinero? ¿Dónde va a ir este dinero? ¿Va a ir a los medios, por ejemplo, a C5 que lo compren, a Rivadavia? ¿O van a ir a un negocio petrolero? Yo tengo mi duda a dónde va a ir esta plata, pero lo cierto es que se hicieron ayer con la firma de 180 millones de dólares. ¿Sabe dónde va a ir esa plata? Va a ir dirigida a pagar a periodistas como Gabriel Devina, por ejemplo, que ayer discutió con Samir porque Samir reclamaba por la base en Neuquén, que el pueblo se está levantando, y el señor Levina airadamente lo descalificó diciendo que era una fantasía. Entonces va a comprar a esos periodistas que son mercenarios para que no se cuestionen los negocios que quieren hacer, porque se quieren quedar ellos, los capitales especulativos, a través del endeudamiento con este monstruo que es Vaca Muerta, con el otro monstruo que no está desarrollado del litio, y todos los negocios, incluido el inmobiliario. Aquí en Capital, los viejos hospitales que los quieren liquidar, es para apropiarse de esas tierras. Bueno, los saludo. Otra cosa. Hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Cómo nos gustaría a las 6 de la mañana poder dar una buena noticia? Todos los días tener que analizar las cosas que se hacen en contra del pueblo y que alguna vez uno pudiera sorprender a todos y decirle, bueno, se tomó una disposición a favor de la gente. Parecería que hay una perversidad manifiesta en esto que es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen de toda la historia política argentina. Cuando aparece Mauricio Macri en el ruedo político, es una consecuencia de haber pasado por una gran vitrina popular como es Boca. Boca Junior potencia y lanza al estrellato a las personas que son desconocidas, aunque sean conocidas en el mundo de los negocios. Un viejo presidente de Boca, Alberto Armando, terminó, por una situación económica muy puntual que tenía, de deuda con la Ford y una deuda fiscal muy grande, cambió y se pasó a otra marca, siendo concesionario de otra marca, pero le exigían, para perdonarle la deuda impositiva, que fuera candidato a gobernador del gobierno de Lanús. Y entonces Lanús había armado el Gran Acuerdo Nacional, el mismo que quiere hacer Macri, y ese Gran Acuerdo Nacional tenía a Ezequiel Martínez como candidato a presidente y como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Alberto Armando. Para eso le perdonaban la deuda que tenía en impositiva Armando. Fue quizá el más conocido de los dirigentes de Boca, el que empezó la Ciudad Deportiva, que nunca se terminó de inaugurar, y en definitiva Armando quedó sucumbiendo allí en ese naufragio que fue el papelón que hizo Ezequiel Martínez con el resto de la gente. Pero también era candidato a diputado nacional Guillermo Patricio Kelly. Y también en esa misma lista había puesto a Jorge Daniel Paladino, el que había sido delegado de Perón, a algunos candidatos. Es decir, habían hecho un verdadero rejunte. Y todo esto tuvo como protagonista a Rimoldi Fraga, que estaba casado con la hija de Lanusse, y un día escuchó en la residencia de Olivos que decía, queremos hablar con Paladino, no sé quién lo conoce a Paladino. Entonces lo miró al presidente, a Cano, como le decían a Lanusse, y le dijo, yo lo conocí en lo de Cupeiro. Cupeiro tenía una agencia de auto en Avenida Libertador, y ahí iba Rimoldi Fraga, y ahí también solía ir Paladino. Y ese fue el primer contacto. Cuando trasciende esto, Perón toma una decisión. Lo toma del brazo, cuando llega a España, Paladino, camina en la quinta 17 de octubre y le dice, mire Daniel, esto por favor no lo comente, y le muestra una radiografía con un cáncer terminal. Paladino se asusta al ver eso, dice, por favor no lo comunique. Y cuando llega Paladino aquí, lo primero que hace es contar justamente que Perón tenía cáncer. Claro, lo que Paladino nunca se enteró, y si se enteró después, es que esa placa no era de Perón, era una placa que Perón había conseguido de algún enfermo, y que se la mostró para probar la lealtad del delegado, que después lo reemplaza por Cámpora. Ese episodio, no muy conocido en el peronismo, hace que después Perón le escriba una carta a Lanusse, cuando le dijo, su delegado Jorge Daniel Paladino y mi delegado Cornicelli era un coronel que había mandado Lanusse para sobornarlo a Perón, como diciéndole, vos me comiste a Paladino y yo te comí a Cornicelli. Pero en realidad no le puso a Cornicelli, le puso a Vermicelli, pero no le llamaba Vermicelli. Este episodio que estoy contando, para probar lealtades, tiene que ver, y que arranqué con lo de Boca, tiene que ver también con quiénes son los responsables de haber hecho presidente de Boca a este hombre, a Macri. ¿Y sabe quiénes fueron? Los políticos que estaban aburridos, entre ellos el Coti Nocila, que estaba aburrido porque no había actividad política, y lo enfrentaron a Alegre y Heller y le ganaron la elección con Mauricio Macri. De Boca, que fue una gran vitrina, aparece Mauricio Macri en la política. Bueno, ahí tuvo su bautismo popular. Y el armado político lo hizo con las peñas de Boca. Es decir, en todo el país existen las peñas de Boca y un dirigente siempre va a encontrar una relación. Ahora, en mucho silencio, se está trabajando en el peronismo para que el presidente de River Plate sea tentado para ser candidato a jefe de la ciudad, porque él en su juventud trabajó con el padre Mujica, y lo quieren tentar para que sea el candidato del peronismo al presidente de River en la ciudad de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 22 minutos. 12.2 la temperatura. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Entre los muchos correos que recibimos a diario, un oyente nos escribe algo que lo voy a leer porque nos da pie para expresar en este introito algo que a lo mejor todavía no se termina de instalar en la sociedad argentina. El oyente en cuestión escribió: Miguel, con alegría escuché esta mañana, refiriéndose a ayer, en el programa, la palabra tan temida, revolución. Y como es claro que para mucha gente la palabra es sinónimo de banderas rojas y de violencia, es bueno recordar en forma resumida la acepción de la palabra evolución. Evolución es cambio realizados en un tiempo calendario, determinando que abarca generalmente varias décadas. Y revolución, cambios sustanciales realizados en tiempos cortos, llevados a cabo dentro de una misma década, generalmente críticos por el choque y la suposición o superposición generacional. Creo que la verdadera revolución se puede llevar a cabo sin disparar un solo tiro. Perón cambió la historia con una revolución, sin olor a pólvora. La contrarrevolución se valió del pelotón de fusilamientos y de los bombardeos. Un proyecto industrialista a 10 años es revolucionario. Un incremento del 20% del presupuesto en educación dedicada nuevamente a las escuelas de oficio es revolucionario. Un verdadero proyecto de defensa nacional integral es revolucionario. Una nueva ley de coparticipación federal es revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez el punto de partida de una revolución democrática sea crear o recrear una dirigencia política comprometida con el pueblo, al servicio del pueblo. Hoy me estoy encontrando con muchos que coinciden en 10 temas básicos de cambio. Tal vez lo que solo hace falta, nada más ni nada menos, es dedicación, tiempo y audacia. Desde el punto de vista estratégico, la pregunta cabe y es: ¿se puede implementar un proyecto de grandes cambios sin poder económico y sin tener canales de difusión? Estas carencias, a veces contaminantes, solo se pueden reemplazar con el trípode de la unidad, militancia y número. Se despide hasta el programa de hoy. Bueno, esto que pone el oyente nos da pie para que retrocedamos en el análisis. O sea que el regreso a la mitad del siglo pasado, en este momento, sería revolucionario. Miren cómo hemos trepado la cuesta al revés para tener que imaginar una referencia de mitad del siglo pasado, del siglo XX, donde la Argentina había logrado esos objetivos. Y mientras tanto, nos encontramos con que por un error o mala intención, como usted lo quiera poner, apareció una situación absolutamente diferente, y esa situación tuvo que ver con el reemplazo económico por el reemplazo político en la República Argentina. Es decir, se privilegió lo económico sobre la articulación política. Y a partir de allí fuimos prisioneros del dinero. ¿Y qué es el dinero en la vida de una sociedad universal? ¿Dónde aparece el dinero? El dinero, el papel moneda, es un invento de los chinos. Y además de ser un invento de los chinos de hace ya mucho tiempo, la moneda ha sido un instrumento por el cual los banqueros se han hecho multimillonarios con el esfuerzo y el trabajo de los otros. Por lo tanto, los países que son ricos, como el nuestro, porque la naturaleza así lo permite, no puede tener a su sociedad postrada por un tema económico, por un tema de dinero. Porque el dinero no puede reemplazar todo lo que nosotros tenemos. Potencial marítimo, totalmente quieto, sin usar. La energía mareomotriz no la usamos. La energía de los vientos, que recién se está pensando hacer algo con la energía eólica. La energía petrolera, la del gas. Las energías que son fundamentales para moverse. Y el combustible del futuro, el litio. O sea, no nos falta nada, solamente nos falta el desarrollo de sacarla y sacarla con un concepto de que los primeros que tienen que vivir bien con esas energías son los habitantes de este suelo y después los demás. Es decir, el hecho revolucionario que marcaba el oyente tiene que ver, como bien decía, sin tirar un solo tiro, con el regreso de la sociedad a los episodios fundamentales, porque cuando dependemos del dinero estamos aceptando el rotundo triunfo del capitalismo, que termina de crucificar el desarrollo social de la humanidad. En el capitalismo uno vale por lo que tiene y no por lo que es. Y aquí viene un gran dilema argentino, porque nosotros en forma individual somos importantes por nuestras capacidades, pero en conjunto somos un desastre porque no sabemos trabajar como comunidad organizada. Somos una diáspora. Por lo tanto, en ese objetivo central, en la construcción de una comunidad, se debe privar precisamente con un objetivo: resolver el tema que no deja pensar a la sociedad y que cree que lo importante es lo que se tiene y no lo que se es. Por lo tanto, el gran problema argentino es reemplazar la moneda que nadie cree en una moneda que la gente crea. Y que esa moneda sirva para el consumo interno de tal magnitud y de tal forma que nos desarrollemos de acuerdo a nuestra inmensa riqueza de la naturaleza, que no nos falta absolutamente nada, pero que es evidente que nos está faltando capacidad de análisis para darnos cuenta cómo se resuelve. Y como ahora entramos en la recta final de las propuestas políticas, fulanito va a reemplazar a sultanito y fulanita puede ser candidata de sultanito, aparece entonces otra vez la equivocación de creer que esto se resuelve buscando a alguien que haga lo que tenemos que hacer todos. Buscando que alguno nos resuelva a la sociedad en su conjunto todos los problemas. Y así es como venimos históricamente desahuciándonos porque no nos cumplen las promesas y porque apostamos a una persona y no a un proyecto, porque apostamos a un determinado gobierno ideológico y no a aquella frase sentencia de que a la Argentina la salvamos entre todos, no la salva nadie. Y si no la arreglamos entre todos y no la arregla nadie, es evidente que estamos en este momento en que no la arregle nadie. Pero es porque no se conoce el valor real de las cosas. Si ustedes creen que el dinero es importante, imagínense ni piensen un país sin nada de las cosas que necesita para vivir y solamente con dinero y sale a comprar todo. Lo que le pasa, por ejemplo, a los árabes con petróleo que están en el medio de un desierto y todo lo importan y todo lo resuelven porque tienen la capacidad de tener el petróleo. Y nosotros, que no nos falta absolutamente nada, nos privamos de todo porque no tenemos la menor intención de organizarnos, de planificar y de instalarnos como corresponde a medir lo que tenemos en la proyección de un mundo que no nos deja pensar porque nos endeudó. Y este endeudamiento tiene que ver con el desorden propio de nosotros, creado muchas veces por los que nos vienen a endeudar. Alejandro Olmos decía hace mucho tiempo, con relación al tema de la deuda: durante 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Por una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 se empezara a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había documentación alguna. Se hizo en el Palacio de Gómez de Correa. Ahora, a partir del 93, existirían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el título, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Y entonces, cuando estas cosas nos ocurrieron, con un personaje que apareció de golpe en la dictadura y que siguió en los gobiernos de Menem y de la Rúa, y que ahora, antes de que se fuera Stusenegger, que fue cómplice también de Cavallo, lo terminó visitando y quería otra vez ofrecerse como asesor de Macri, este Cavallo, este Domingo Felipe Cavallo, que fue propuesto por la Fundación Mediterránea y que llegó a diputado nacional porque la Fundación Mediterránea le puso a De la Sota $1,000,000 en la campaña para financiar la campaña del cordobés, y entonces Domingo Felipe Cavallo se sentó de diputado. Este episodio tenía algo escondido, era cubrirse por si tenía algún problema de futuro, tener fueros, porque había sido responsable de transferir la deuda de las empresas privadas al Estado argentino, y todos los argentinos terminamos pagando la deuda de las empresas, por ejemplo, la del Grupo Macri. De manera que el desorden es a veces creado a propósito, otras veces porque trabajan para la dependencia y muchas veces por falta de información. Por querer privilegiar, por querer dar mucho más por el dinero de lo que el dinero vale de por sí. Estamos entonces atrapados. Y cuando uno está atrapado, el método revolucionario para salir es una recuperación de las responsabilidades, no transferir más la responsabilidad, que la culpa siempre es del otro, asumir el rol protagónico que hay que asumir, tomar determinaciones fundacionales en pleno siglo XXI y empezar a darse cuenta que las riquezas que tenemos se las van a llevar por 4 pesos que a su vez nos van a sacar a nosotros en este mundo de la usura y del endeudamiento. Y los gobiernos que han gobernado con el préstamo de afuera, le ha faltado capacidad creativa, le ha faltado decisión política, o cuando no, se han llevado grandes diferencias de comisiones cada vez que endeudaron a la Argentina. De manera tal que, como decía Perón, el hombre vale por ser hombre y no por la economía que tenga resuelto los bienes materiales que lo alcancen. ¿Saben por qué? Porque nacemos desnudos y no nos llevamos nada puesto, de forma tal que todo queda aquí. Y aquellos que se engolosinan amarrocando dinero, lo único que hacen es enfermarse y no trasladar todo lo que pueden hacer de felices a los demás en esa angurria de querer siempre tener 1,000,000 más para demostrar que son poderosos. Y el poder no está en el dinero. El poder está en el hombre, y en aquellos que tienen fe, el poder está en Dios. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 36 minutos han pasado de la hora 8, 12 grados de la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Para cobrar mi llamado, Diego. ¿Quién está? Hola, buen día, Antonio de Lanús. Buen día, señor Miguel. Lo escucho. Hola. Hola. Estoy escuchando. Ah, señor, las fichas de la insulina, de la gente que es diabética, las vienen de la China y de Alemania. Hola. No entendí lo que dijo. Las fichas, vio, que se están hablando que valen entre 800 y 900 mangos de la gente que tiene diabetes. Sí. ¿Vienen de dónde? ¿De Alemania y de la China? Sí. ¿Y acá por qué no se fabrica? No, la insulina se hace en la Argentina. No, la ficha, digo yo, ¿eh? Espere. La insulina se fabrica en Argentina, hay fábricas de insulina, igual se trae importada, porque no alcanza. Pero lo que estamos hablando son tiras reactivas. Exactamente. Que en la Argentina no se hace. No se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no. Pero no solamente no se hace eso, sino que últimamente han ido llevando al cierre a la única fábrica que quedaba de genéricas y poléricas. Ah, sí, me acuerdo que usted siempre lo dice, de la China, que vienen de la China ahora. Bueno, y ahora fue el presidente del PRO a seguir haciendo negocios con los chinos, del cual todos los negocios que se hacen con China, Franco Macri es comisionista. Claro, es una vergüenza los políticos que tenemos. En vez de que el país produzca, lo funden. Ahora, ¿les sabe lo que le quería preguntar? ¿Estucerera se llevó el oro a Estados Unidos? No, a Estados Unidos no, a Londres. ¿A Londres? ¿Y por qué? Ah, pregúntele. Bueno, ¿sabe lo que habría que hacer con Estucerera, que fundió todo? Habría que ponerlo preso, porque así está la Argentina. Todos están, todos libres. Los que se fueron siguen libres y no va nadie preso. Y a esos sigue la misma historia. Un saludo. Gracias. Además de las tiras reactivas, son inglesas, alemanas, chinas, porque no se fabrican aquí. Se traen muchas de Inglaterra también. ¿Quién está? Latino, Eduardo, buen día. Mira, Miguel, estoy espantado. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Porque te lo pregunto no porque tengas vos problemas auditivos, sino porque yo tengo problemas emitidos. Estoy desesperado por ver a mi alrededor cada día más ignorancia, más desaprensión por la patria, un círculo de gente cada vez con una catadura moral terrible, en donde incluyo a todos los políticos conocidos. Con esta gente, querido Miguel, no se puede hacer un gobierno futuro que pueda cambiar esto drásticamente. Usemos una metáfora. Con malos jugadores no podemos hacer un equipo de fútbol que pueda intervenir felizmente en un campeonato mundial. Acá pasa lo mismo. Para que se entienda, si le miramos los antecedentes a todos los políticos que suenan por todos lados, encontraremos que no hay antecedentes, sino que hay prontuario. No hay uno que me dé a mí la esperanza en 44 o 45 millones de personas que tenga la capacidad de ser humilde, austero, que luche para llegar a un poder para beneficiar a sus camaradas, sus colegas, sus compatriotas. Mira vos, el otro día, enterándome cómo es la presidenta de Croacia, y me enteré que es una mujer joven, linda, austera, democrática, que no aprovecha su cargo presidencial para hacer lo que tiene que hacer, que son en forma privada. Ella pone el dinero. Es una especie de Evita europea. ¿Por qué no tenemos personas así acá? ¿Por qué todos quieren llegar al poder para saquear el Estado? Porque no tuvimos ni siquiera el sufrimiento que han tenido los croatas, claro, en tanta guerra, en tanto problema para poder tener su identidad nacional. Vos fíjate que primero estuvieron bajo Tito con Yugoslavia, que juntó a las etnias que no se querían juntar, después se aparecieron tres países, Herzegovina, los croatas por un lado y los eslovenos por el otro, y fíjate que esos estaban juntos en un país sin libertades, después aparecieron con libertades y se adaptaron a ese tiempo y me parece que valorizan la vida mucho más que nosotros. Pero salvando la distancia que dio Miguel, ¿no te das cuenta que este pueblo nuestro cómo sufre ahora? No hay guerra, pero hay guerra. Hay la guerra de la necesidad. Sí. La guerra de no poder sobrevivir. Te saludo y se escucha con mucha claridad, como decía Sojí, con sensación de presencia. Escúchame, yo necesito a veces 3-4 horas para poder normalizarme, porque me levanto muy enfermo. Y a veces cuando me normalizo un poco la voz, porque uno tiene la profesión de la voz, ya no estás más en el aire. Bueno, pero no te preocupes. Si esta no es la voz de Eduardo Latino, aquel... No te preocupes que se escuchó con claridad. Te saludo. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie, dale. Escúcheme. Estaba escuchando a este señor. ¿Quién es que habla? María de Congreso. Sí. Estoy escuchando a este latino, no sé cómo se llama. ¿Sí votó a Macri? Entonces, ¿de qué viene el hablar? Eso es lo que me ahora se arrepienten de lo que el desastre. ¿Qué habla de Croacia? ¿Qué sabe la historia realmente cómo son los croatas? O se olvida de el dictador que tuvieron que mató a no fue Tito los que lo, cuando se diluye el sistema socialista Bosnia, Serbia, Croacia, los croatas eran de los peor. Mataban a rolete a la gente. Entonces, quien viene a hablar no tiene la menor idea. Y nosotros nos merecemos estar peor, porque no tenemos conciencia, porque todos estos que hablan, como el que señor que habló recién, dice, yo voy a votar a Macri, no me olvido más de eso. Y ahora todos se pelean por... Es vergonzoso. Sabíamos muy bien quién era Macri. Bueno, háganme un punto, así escuchamos los demás. Gracias. 8:44. ¿Quién es? Emilio de Seix. Y bueno, estos son los pases factura. Cuando uno vio comete errores, bueno, la sociedad le pase factura. Bueno, yo usted estuve escuchando para ver qué se puede hacer. Yo lo que le pediría a todos los que están borrados, que ni hablan, porque a Macri lo trajeron, y ahí lo trajo, la dirigencia política, algunos dirigentes gremiales, porque para una elección tienen que tener fiscales. Entonces que lo saquen ellos, que se hagan cargo, y bueno, como decía Perón... Hablando de fiscales, yo creo que si seguimos así, no van a conseguir gente que vaya gratis a trabajar de fiscales nunca más, ¿no? No, pero escúchenme, yo camino la calle, acá en la provincia, vivo en Ezeiza, y bueno, voy a Espegacini, Cañuela, ando por todos lados, con mi nieto, y veo bueno, la sociedad y la juventud, mire, la juventud tiene dos opciones, o se hace el ladrón o caen en la droga, porque no le dan otra opción, y pretendemos hacer algo, y yo los escucho a los políticos, ya es un asco lo que hablan en la televisión, la gente de masa hablando... Bueno, porque el tema es ese, que nosotros no participamos, creemos que la democracia es ir a votar y ahí termina, ¿no? ¿Sabe cuál es el tema? Que no es que participar o no participar. Ya los conocemos a todos. Lamentablemente, yo milité, como estuve en el Club de los Boludos, no tengo un mango, y está el Club de los Vivos, que laburaron para ellos. Y bueno, hicieron guita, es como dice usted. Se van a morir igual, bueno, Déjeme así atiendo a otro. Hasta luego. ¿Quién es? Rubén de San Nicolás. Quiero hablar un poquito de Croacia. Ahora pasó... Croacia es la ultraderecha de donde viven, por favor. Pero también quiero decir que el problema que tenemos nosotros los argentinos es cultural, es de la clase media, es lo más ignorante que puede haber. Vota a personas, a gente, a sujetos para que nos salven. No, lo tuvimos a Perón, que dejó un país en acreedor, que dejó un país maravilloso, donde los niños y los ancianos eran los únicos privilegiados. Y esta clase media, que es el 30% que cree que algún día va a llegar a la oligarquía, no va a llegar nunca, perdóneme, pero los escucho a veces a sus oyentes de las otras radios, que están esperando que venga Jesucristo, que venga Jesús, la Virgen María, acá en San Nicolás, que hagan una virgen, una mentira para que viniera un turista. Y sin embargo yo me lo tengo que aguantar. Que le recuerdo una frase por lo que usted acaba de decir. Dice que la clase media, cuando está bien, vota mal, y cuando está mal, vota bien. Perfecto, debe ser así. Lo que usted dice. Debe ser así, ¿no? Sí, es así. Muchas gracias. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 47 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 12 grados 2 la temperatura. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, Juan Carlos Carvajal. Nació en Quimil, en la provincia de Santiago del Estero. Es guitarrista, compositor, cantautor y además maestro de escuela. Ejerce en sus pagos en Santiago del Estero, donde da clases inclusive de quechua y también les explica sobre la historia del folclore y de la música de toda la Argentina. Juan Carlos Carvajal, lo recordamos en el día de su cumpleaños y lo escuchamos cantar Mi pobre chacarera de su autoría. Con esta torpe manera quise cantar para vos esta pobre chacarera que es un lamento de amor. Triste cantar y el árbol con ser tan macho casi se puso a llorar. Las avecitas piadosas al escucharme cantar se acercaron presurosas queriéndome consolar. Quien haya con el destino que me ha tocado vivir, buscar por esos caminos un corazón para mí. En 1901 se colocaba la piedra fundamental del puerto de Montevideo. ¿Por qué un 18 de julio? Porque hoy es el día patrio de los uruguayos, que homenajea no solamente a Artigas, aquel que decía que era argentino de la banda oriental, sino a los sucesos ocurridos el 18 de julio. Uruguay, que perteneció alguna vez, junto con gran parte de Bolivia, a lo que era la administración de Buenos Aires, tiene su día patrio y este es su himno. Saludamos a los uruguayos residentes en la Argentina y saludamos a los uruguayos que nos escuchan del otro lado. ¡Feliz día! Recuerdo Artigas, el argentino de la banda oriental. Ocho de la mañana, 51 minutos, 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Resulta que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Mandela y entonces han inventado el Día Internacional de Nelson Mandela. Ahora, ¿vos sabés, Diego, que la muerte de Mandela significó una gran discusión por la fortuna que había dejado? Y sí, seguramente. Entre la familia se pelearon todos por lo... ¿Y cómo puede ser? ¿De dónde salió esa fortuna? Y vaya uno a saber. ¿Qué cosa, es un ¿no? misterio. ¿Qué cosa, no? Porque una cuestión es la lucha histórica de Mandela y otra cosa es que aparentemente había dejado una riqueza que salió de algún lado, ¿no? Seguramente, pero no sé porque estuvo 29 años preso. Sí, por eso, no, bueno, pero o sea, por eso estuvo preso, no tenía nada hasta que llegó a conducir el país. Exactamente, por eso son las dudas, ¿no? Sí, claro, y después que condujo el país apareció una gran herencia, una cosa rara. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué otras cosas pasaron el día de hoy? Y quedaron muchísimas cosas que no pudimos contar porque en 1969 nacía el cantor surero Adrián José Maggi, que hoy cumple años. Cumple años también, nació en 1978 Adabel Guerrero, actriz y bailarina. En 1998 moría Emilio Alfaro. ¿Sabés quién nacía un día como hoy, en 1882? Manuel Gálvez. Sí, señor. En 2010 nacía Jorge Cepernic, que fue gobernador de Santa Cruz y después en la época del proceso lo encarcelaron. Y lo tenían en un campo preso con la familia y se escapó por una ventana porque la familia no podía recibir visita y se fue a una comisaría y esperó al comisario para decirle que lo trasladaran a prisión a la comisaría para que la familia no tuviera que aguantar ese maltrato. Cepernì fue gobernador de Santa Cruz, recordemos. En 1946 nacía y cumple años hoy la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Mira vos qué casualidad, ¿no? Igual que Cepernic. Exactamente, el mismo día que Cepernic. Qué casualidad, ¿no? En 1931 nacía Walter Vidarte en Montevideo, gran actor. Y en 1930, hoy cumple años, nacía Carmen Campoy, la hermana de la madre de Pepito Cibrián. En 1844, el que nacía, que en vida fue después el doctor Norberto Quirno Costa, abogado, periodista y político de nuestro país. En 1909 se fundaba, hoy cumple años, la localidad de Rafael Calzada, en la provincia de Buenos Aires. Saludamos a la gente de Calzada. ¿Sabés qué pasó en 1896, un día como hoy? ¿Qué pasó? La primera exhibición de cinematográfica en la Argentina. La exhibición se dio, de acuerdo a la que se sabe, en 1896, un día como hoy, y fue realizado una película que venía de Francia y que tuvo lugar en el Teatro Odeón de Buenos Aires y se proyectó El taller de herrería, Niños en el jardín de las Tullerías y La salida de operarios de una fábrica, entre otras proyecciones que se hicieron un día como hoy, donde por primera vez se vio cine en Buenos Aires. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ustedes saben que Fly Bondi llega a Palomar. Es una manera de decirlo, porque suspendió todos los vuelos. En realidad han traído aviones viejos, que lo hemos dicho ayer, aviones de 15 años, cuando los aviones que usan en Europa tienen 3 años. Estos aviones que han traído están llenos de dificultades, a tal punto que le ofrecen después a los pasajeros volverse en micro, bueno, combinaciones extrañísimas. Lo cierto es que en Palomar no bajan ni suben aviones de esta empresa, que fue una de las primeras, que apareció como low cost y que el ministro de Transporte evidentemente no manda a controlar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El gobierno nacionalista en 1949 se traslada a Taiwán, en Formosa, después del avance del maoísmo en la isla. ¿Qué tenemos en deporte para ir cerrando? Bueno, en declaraciones periodísticas, el director nacional de Seguridad Deportiva, Guillermo Madero, anunció que el gobierno, la Superliga y los 26 equipos integrantes de la primera división ya acordaron iniciar las pruebas piloto para el retorno del público visitante en el fútbol argentino a partir de la próxima Superliga. ¿Cómo serían los partidos? Bueno, los 5 grandes ya anunciaron que no van a permitir el ingreso de los visitantes. O sea, el resto de los equipos, sí, River, Boca, San Lorenzo, Independiente. O sea, Racing, no van a permitir. Y entonces no. Ahora en la Copa Libertadores, ¿qué va a pasar entre Racing y River? No, eso es Independiente. No, pero ya sé, pero digo, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, si River completa su estadio con los socios, va a ser difícil que sea en la tribuna de arriba, aunque puede llegar a ser un acuerdo para que vaya también. Exacto, posiblemente haya un acuerdo, claro, que todo el estadio de Racing es para Racing en el partido de ida y todo el estadio de River en el partido de vuelta es para la gente de River. No, pero yo digo al revés, ya que pueden ir los públicos, ¿por qué no organizan para que vaya el público de River a Racing y viceversa, ¿no? Yo creo que esto demuestra una vez más la incapacidad que tienen los dirigentes argentinos para... No, pero no deduzcas todavía porque no sabemos. Para ahí Blanco se pone de acuerdo. Bueno, pero no puede ser que, lo, que los equipos... Ah, grandes... puede ser en el campeonato. Claro, en el campeonato, pero además no puede ser que los equipos grandes determinen que no darle ninguna entrada, ni en España, ni en Italia. Porque ¿sabes qué pasa? Que en realidad tienen muchos socios. Está bien, pero que tengan muchos socios no quiere decir que no le puedan dar un mínimo de entrada a la gente de los visitantes. Pero ¿cómo hace para darle, por ejemplo, suponete, para darle 2.000 personas tenés que anular una tribuna de 5.000 o de 10.000? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí, está bien. El problema es ese. Ahora, pasan estas cosas porque somos como somos y por la violencia que se engendra en la sociedad argentina en los estadios, ¿no? Somos incapaces de resolver un problema que aqueja al fútbol argentino hace muchísimos años. Ahora, el tema económico, por ejemplo, suponete que vos sos la luz y no llenás el estadio. No. Y entonces va cualquiera de los grandes y te lo llena. ¿Por qué no vas a permitir que entren los grandes? Eso está muy bien. Yo digo que tiene que haber reciprocidad. No quiero. No, que... pero ¿por qué? Pero espera, empecemos de vuelta. Sí. Racing habilitó un día para que ganaran los Lanús, rompieron toda la platea de Río, hicieron un desastre, ¿no? ¿Te acuerdas la copa esa que ganó Lanús? Exacto. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido. Si vos tenés la capacidad de llenar el estadio, de que habilites al contrario. Ahora, tampoco el contrario tiene obligación de darte nada a vos. No. Lo que ocurre es que hay un hecho económico de por medio. Está bien. Bueno, sí. O sea que en la Superliga el negocio lo pueden hacer los equipos grandes y los equipos chicos. Yo creo que la Superliga lo que tiene que demostrar es que hay público visitante, porque en el exterior tiene que mostrar... que no es algarabía de un solo lado, sino que del otro lado hay algo. No te olvides que en Europa no entra una tribuna, entran algunos. Sí, queda muy feo, ¿no? Escuchar un partido de fútbol por radio y que el relator grite el gol de visitante. Yo estoy totalmente de acuerdo por eso, porque siempre, toda la vida, me gustó que haya público de los dos. Pero también digo que el comportamiento cada día peor. Sí, bueno, pero... ahora, ¿sabes quitando cómo se puede... el elemento que genera la violencia, se resuelve el problema. ¿Sabes cómo se puede resolver esto? Mirá qué fácil que es. Que se venda solamente entrada a los socios de un club y que el club visitante se haga responsable de cualquier problema. Y sí. Entonces, ¿cómo hacen los dirigentes para arreglar con las barras, no? Claro, el tema es que la seguridad la tiene que brindar el Estado, y el Estado no brinda seguridad. No puede ser que los clubes tengan que hacerse cargo de eso, ¿no? Los clubes no están para brindar seguridad, la seguridad la tiene que brindar el Estado. Pero adentro del estadio, sí, está ya bien. El problema es tuyo, ¿no? No, sí, eso está perfecto. Y se puede solucionar, con, como dice usted, hace muchos años, con policía privada. Bueno, en definitiva, entonces, los grandes ya dijeron que no van a dejar. Que no. El resto de los equipos seguramente que sí. Iban a ser de los clubes. De los clubes dijeron que sí. Bueno, habrá que ver cuáles son los clubes que van a... Si va a haber un límite de partidos, eso no está implementado todavía. Si va a haber un límite de partidos... ¿Cuál de la fecha que se va a disputar, cuántos van a poder y cuántos no? Hay que verlo eso. Por ahora está anunciado que se va a hacer pruebas piloto para ver si los visitantes pueden definitivamente volver, por lo menos en la primera división. En el resto del fútbol, en las categorías de ascenso... ¿Sabés lo que ocurre cuando los grandes no funcionen y no saquen puntos? Hay que ver si llenan los estadios, ¿no? Ah, sí. Eso es cierto. Que mientras anden más o menos la pelea, está bien. Ahora... si empiezan a perder partidos, yo no sé si llegan. Habrá que ver. Hay clubes como Racing que toda la vida han ido en la hinchada, aunque vaya mal el equipo. Sí, pero no sé si llenan el estadio. No sé. Es mi duda. Porque no te olvides que hoy cuesta. Mira, el tema son los socios. Porque si vos sos socio, te termina saliendo más barato que si tenés que ir a sacar la entrada, ¿no? Exacto. Bueno, en ese sentido, Boca... Comienza el sorteo del programa Revalorización de Verdulerías. ¿Cómo? Con 80. Participan. ¿Cómo? No, se mezcló algo que no correspondía, Miguel. Sí, ¿qué pasó? No sé. Se filtró otra radio. Se filtró, exacto, otra radio, exactamente. Bueno, ¿qué decías? No, digo eso, ¿no? Que hay que ver, entonces, en definitiva, cuáles van a ser los partidos, si va a haber un límite de partidos por fecha, si van a ser uno, dos, tres, lo que sean por fecha. Lo que sí es cierto que cuando jueguen de local, River, Boca, San Lorenzo, Independiente y Racing, los visitantes no pueden ir. Eso queda muy claro. Bueno, inestable la el día de hoy, con llovizna durante toda la jornada, va a seguir hasta mañana. ¿Algo más tenés, Diego? No me queda más nada, bueno, lamentablemente, porque la computadora me borró todo lo que tenía escrito. Hasta mañana a las 6, aquellos que quieran seguirnos. Terminamos el programa, operador. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Verde mar, verde mar, se llenaron de silencio tus pupilas.